favor. Déjame bajarle. ¡Que caiga esa madre! Pero bueno. Yeah, we're recording right now. Bienvenidos. Estamos grabando. Oh, bienvenidos en su programa. A Hip Hop Nerds. Episodio número 11. 11. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, a.k.a. Y a mi lado tengo mi beautiful co-host. Hi, it's a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. A.K.A. Un A.K.A. rapidito. Mr. G, ¿ya dijiste? Ya dije Mr. G. Mr. Suspiros. Mr. Suspiros del bebé. Ya. Suspiros del bebé. Estaba buscando tu yes, sir, pero creo que lo quité. ¿Cómo que lo quitaste, güey? Nosotros hablamos de hip hop, sus aventuras y todo lo que relaciona. ¿Sus aventuras? Las aventuras de hip hop en México. Ah, cabrón. Y en Latinoamérica. Y en hecho es de todo el mundo, güey, no hablamos Gringolandia. De Gringolandia. Ah, pues sí, hablamos de los chilenos y hablamos de más que nada de los venezolanos, shout out allá, Luzupa. Shara. Nos enfocamos más en lo regional y pues me gusta la música en inglés, de negros. Si es tu primera vez escuchando, tal vez pendejeamos un poco, pero aquí venimos a aprender juntos, aquí venimos a enseñar juntos. Y regálanos una suscribida. ¿Así se dice? Suscríbanse. Regálanos un like. Regálanos un comentario. Nos pueden seguir en... En Instagram estamos Hip Hop Nerds. Obviamente estamos en Twitter, donde manejamos el DJ Fu, acá hace sus cosas. Estamos en Facebook. Y recuerden, en Facebook es muy importante. Estamos en Groupcast. Tenemos un grupo en Facebook donde se reúnen la gente... Con buen gusto, ¿no? De música y de hip hop, obviamente. Así que si te quieres, ¿qué son? ¿Cómo te pues, si quieres anexar? Anexar a nuestro grupo. Está el link en descripción para que se suscriban a todas nuestras cuentas. Vengan al grupo, denos el like. También tú, el güey que hace dislike los videos, saludos a ese güey. No sé quién es, pero saludos. ¿Y qué más hay que decir? No más de que si quieren aprender con nosotros, bienvenidos. Yes, sir. Ahí está. Ahí ya puse el tag. Gracias. Y ok. Primeramente, si no saben mi desesperación por el mal rap, aquí la van a conocer. Hay varios episodios donde he hablado de mi odio y mi desesperación cuando un MC no se esfuerza a... hacer un buen MC. Oh, perdón, antes de empezar con eso, perdón. Los cumpleaños. Feliz cumpleaños a Iggy, la Topless Azalea, o como se diga, a Prince, a Soy Lee, a Fetty Wap, a Kanye Tura. Feliz cumpleaños. Natalie Portman, iCandy, a Faith Evans, a.k.a. Miss B.I.G., The D.O.C., a Cora Black, Shia LaBeouf, que dirigió un video de Kid Cudi, Dr. House. Mark Henry, a.k.a. The Sexual Chocolate, si no sabes de las luchas. Mary Kate and Ashley. ¿Cómo sabes cumplieron? Adivina. Él tiene 36. 32. 32. Donald Trump, Che Guevara, Tupac, Crazy Bone, Freddie Gibbs, ahí viene Bandana, crazy. Y King Kendrick Lamar. Paz descanse, Bush, Wicked Bill. Que ya no se me pasó desde la semana pasada. Hablamos de eso, ¿no? ¿Verdad? Es que la semana pasada no grabamos. No grabamos porque nos pusimos borrachos. Sí, la semana pasada murió el integrante de Ghetto Boys. De Ghetto Boys. Bushwick Bill. Perdón. Es que me acordé de Wiltónico. Saludos a Wiltónico. Oh, sí, cierto. Perdón. Rest in peace, Mac Miller. Rest in peace, Nipsey Hussle. Rest in peace, Left Eye. Tupac, Biggie. Y sí, saludos a Solo the Master. UGK por vida. Rest in peace a DJ Screwer. ¿Tienes otro? A ver, yes. Sácate otro vez. Fuck. Rest in peace a Leah también. Rest in peace a... ODB. Ah, damn, sí, cierto. Era ya no se me más ocurre. Obvio, ¿no? Pero fuck, sí. Ni yo. Y rest in peace a Big L. Y rest in peace, pues, a todos los que tuvieron que ver con el jeja. Y ojalá, rest in peace a Longshot. No, cierto. Wow. Quería, no. Wow. Quería nomás empezar nuestro diálogo, nuestro cotorreo, nuestra conversación. Okay. ¿Con qué? Con tu experiencia. ¿Mi experiencia? Tu experiencia en un eventillo que estuvo curadilla, según tú. ¿Cuál de los dos? Estas dos semanas hubo dos eventos. Uy, perdón. ¡Oh, sí, es cierto! ¡Ay! No lo puedo creer. Mira, te voy a dar 5 minutos, ¿sabes? No, okay. Media hora, güey. ¿Fuiste a ver Drake Bell? Sí, mira, y... no fui a Drake Bell. No, llegué muy tarde. Ok, cuéntanos. ¿Fuiste a Tecate Location en nuestro aquí pueblito? Aquí en Mexicali, un festival de la cervecería Tecate. Llamado Tecate Location, como... Hay un chingo de Tecates, festivales Tecate en México, ¿no? Está el Supremo, está el Península, todo en son. Pero bueno, aquí en Mexicali se llama Capital. Tecate Location, que trajo a Caifanes este año conjunto con Drake Bell y no sé quién más a la verga. ¿Cómo que Dildo? Pasa? Dildo y nuestro homie Longshot. Y Gastón se rifó, nos dio unos boletos para ir. Y estuvo chingón, en la neta estuvo. Llegué cuando empezó Caifanes. Tocaron sus rolas clásicas más que una nueva que no supe cómo iba. Y después acá empezó a tocar, salió el Cat con una rola de Beastie Boys, me quedé a la verga y ya empezó el show de los Longshot. ¿Qué tanto se aventó Cat scratchando? Nada, así nomás fue rápido. Nomás acá como que Washington ya empezó como el hip hop. Fue el testing acá para... Así dijiste la vez que fuiste a ver Travis Scott, que la mitad de su show fue un DJ set, ¿no? Acá sí, ¿cómo se llama ese güey? O Chase B, ¿no? Simón. Me cayó gordo. Que le quitó el tiempo a Travis. O sea, no hay pedo si tuviera más tiempo de Travis, pero le cortó el tiempo, güey. Fueron 40 y 40. ¿Y qué? Cat Scratcho hace un buen dúo con Longshot. Sí, son estos... Tocó todos los hits. Es el Will Smith y DJ Jazz de México. Rap mexicano. Sí, claro. Ok. Próximamente será el príncipe del rap con Gastón. Oh my God. La neta sí lo miro. Se mira que es un ridículo este comando. Un show de comedia, ¿no? Homie Gastón. Gastón y el Cat. ¡Hola! ¡Soy Gastón! Bueno, perdón, no lo pude remedar bien. Ok, se aventó su show. Ajá. Obviamente lo disfrutaste. Eso no sí, obviamente. Tocó todos los hits, tocó todas las canciones que querías que tocara. Sí. ¿Le coreaste alguna? Mayoría. ¿Y te miraron feo alguna gente? Como que, güey, ¿qué? Llevaba a mi homie Chapani, que hecho me está hablando. Y ese güey estaba hasta la madre. Me dijiste que él cantó hasta el último, ¿verdad? Y que... Sí, él cerró. Bueno, Caifanes le abrió a él, ¿verdad? Es lo que estabas diciendo. De hecho, él dijo eso. Él fue que dijo, Caifanes va a abrir a Longshot. Entonces, Mexicali. ¿Cuánta gente se quedó? Tú y tu compa y ya otros. Y ya, dos, no era nadie más. No, es cierto, sí había bastante gente. Unas que sería bueno. Si hay, pues, 300 personas que entonces, ¿sí hay cultura? ¿Sí hay cultura aquí en nuestro pueblito? No, ni cultura, güey. Porque si la gente se quedó para ver un acto de... Pero la mayoría se fue, güey. ¿Cómo hago comillas que se escuchen, güey? Rap. El acto de rap de ese evento. Me da mucho gusto que hayan puesto un acto de rap. Así que de hecho, sí. Estuvo chingón como que anexaron con Piñana Drake Bell. Yeah. Y Caifanes, Dildo... Y pues estos güeyes, una verga, el Cad y Gastón, para tirar un show, porque tienen un buen show esos güeyes. Te falta verlos en vivo, güey, es el pedo. Los odias a cierto punto, pero verlos en vivo, güey. Es que no los odio. O sea, pero los odio. Pero el Longshot, oh, qué vergas. No, estuvo chingón. Qué bueno que la gente lo recibió así. De hecho, él nos dijo a nosotros. En el escenario dijo, Dijo, Hayes, si te preguntan en tu podcast por qué vengo a Mexicali es por esta gente y la raza. ¡Ah, chavo! ¡Chicas, tomar el fuego! Así, güey, todo se escuchó, güey. Y me quedé vergas, güey. Me pegué una puta pederada, güey. Pues no, pues, bueno, cachetada, la verga. ¿Te encantó el show? ¿Fuiste backstage? No, ¿verdad? Me dijiste que no. Esos güeyes se largaron a dormir. Ok, y de ahí el siguiente día se atreve, tiene el descaro de hacer una firma de autógrafos, donde me dijiste, hey, amigo, ¿vamos o qué? Y yo como, vamos, que, wey, dije, vente, nah, vamos. Nah. Es como que te quieren conocer, güey. Es domingo acá, es domingo acá. Es como que, ¿qué voy a estar? ¿Qué voy a estar saliendo de mi casa un domingo acá? Es como que el domingo es para la iglesia acá, no está para... Antes grabamos los domingos. Bueno, fuimos a verlo y así como 4 personas para ir a conocerlo, ¿verdad? No, di la neta. Di la neta. Ok, la neta sí fue un grupo de gente. Un cuarentón. Cincuentón. Para estar afuera en el calor esperando. Y luego, ¿cuál? Tú ni estabas afuera de volada, que tú bien VIP, ¿verdad? No, como que. Tú, calor, güey. Oye, amigo, la de volada acá. Hey, amigo. Hey, si me conoces, ¿verdad? Amigo. Acá. Bueno, y estabas bien lelva con todas sus groupies de ese güey también. Ahí está, pero una que otra. Esa es como me gustan acá. ¿Cómo? No, no, güey, dime, cuéntame. Un daddy issues. Más detalles en los suspiros del bebé. Pero bueno, por fin pude conversar con él un poco, la neta se me hizo, me gustaría. Se otorga la invitación, está abierta y él también quiere venir a sentarse. Porque sí, estuvo la neta muy corto el cotorreo con él, pero sí me quedé con bastantes dudas. Le hice unas cuantas preguntas que pues no lo grabamos porque yo quería que fuera más... Era íntimo. No, era una noche íntima pues entre los nerds y Longshot. Pero sí, pues mi queja más que nada con él es como que ¿por qué rapeas así acá? Y como que no... No es como que medio culo, ¿verdad? Pero hay que respetar a la gente. Y como que le quise preguntar eso, pero de una forma más normal. Y él dijo como que... Le dije, ¿qué pedo con tu flow? Algo así le dije, ¿no? Y dijo como que... güey, hazte cuenta que a mí no me gusta como que fingir la voz cuando hago rap. Y pues... Es un Gastón, güey. Es que... no sé, güey. No sé, remedio. Está cabrón imitarlo. Yo también lo he intentado, pero no me sale. Y luego miraba sus pinches videos, llegaba gente acá como que, oye, le manda saludos acá a mi amigo que no pudo venir. ¿Qué onda? ¿Qué mala onda que no pudiste venir? Es como chilango, güey. Aquí estoy. Quiero pensar cómo puedo imitarlo. No. Bueno, el punto es de que platiqué con él y le pregunté, güey, ¿qué pedo? Y me dijo como que, a mí no me gusta fingir la voz. Yo no soy de esos de que yo voy a fingir la voz, sino como que me gusta hablar. Como tú. A mí me gusta cuando grabas ese programa. Sí, ¿no? Que finges la voz. A huevo. Si supiera que tiene voz de pito. ¡Ey, qué onda! ¡Soy DJ Fu! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! No lo agarré, güey. Bueno, nomás lo que quería llegar a decir de Longshot. Así que es buena persona. Es buen pedo. Nomás de como que. No sé, como que parece. Yo cuando me acerqué a él, como que parecía que se bajó del escenario. No sé, que como que. O sea, andaba muy... El calor de nuestra ciudad como que le llegó... No sé ya. Mejor me callo. Quería hacer hate, pero lo voy a dejar en paz. No lo puedes odiar, güey. Hubo una gente contigo, güey. Ah, nomás que... No sé, güey. Le compraste una lima, ¿no? Sí. Le compraste una playera. Ah, su hermano. A okay. Su hermana. Porque... Saludos al D. ¿Su hermana o su hermano, pues? Su hermano. Ah, ok. Bueno, yo nomás quería decir, Longshot, gracias por existir. Estás uniendo a más gente al hip-hop. Y espero, ojalá, que gente conozca más raperos gracias a ti. Y no nomás se quede contigo acá, porque... Pues, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que se queden con él? Porque él no representa hip hop de México. No. No. ¿Por qué no? Porque, o sea... De hecho, es el sonido mexicano que hay. El sonido que hace él. Representa el sonido de... Es el sonido de Estados Unidos. El sonido de la cultura, caro. El sonido del pueblo. No, pues es un sonido muy... o sea, él, hasta el mismo... yourself, ¿no? Todo es él muy mismo, simple. Él mismo lo sabe. Él mismo lo admite acá. Sí, como sí. Que, él sabe que... Él dijo, soy un panco que hizo rap. Ajá, exactamente. Es un panco que hizo rap. Es un punk rockers. Ahí se llama su primer disco. Maqueta, perdón. ¿Cómo se llama? Hip Hop para Punk Rockers. Ay, está bien. Bueno. Ok. todavía me quedan unas cuantas dudas, Gastón. Eres más que bienvenido. Mira, nos invitó, güey, que fuéramos. Te invitó a ti. Digo, sí, como tú, que no. tú agarras tu no, pase general, no, la verga. Tú no, ahí. Tú no estás invitado. Ok, bueno, siguen mis dudas con él. Si eres fan de Longshot, pues no sé qué decirte, pues qué mala onda. Si nomás eres fan de Longshot, qué mala onda. Hay mucho más rap que conocer. La otra vez mencionamos a su compañero de rap, que Sabino, que también. Sabino. También, pasaste toda una velada. ¿Qué pedo con ese güey? Es una verga. ¿Para tirar show en vivo? ¿Se rifó? Sí, bien cabrón. Porque miré que tenía, creo que un pianito enfrente, o no me acuerdo qué era. Un sampler. Ah, ok. ¿Y lo usa durante su show? Lo usa durante su show. ¿Todo su show? No, ya valiste. Esa pausa es que no. No es como que está ahí como Kanye West, ¿no? Sino que lo usa para hacer scratches, para vergas, no sé. Y está vergas, güey, la neta. Salí sorprendido del show. Ok. No sé cómo explicarme. Fue algo que no esperaba. Te dejó sin palabras. Se cae la no, mamada. Es que sí, ¿no? Ok. Sí o no, pues. Es que está en vergas, güey. Ok. Es que explícame qué primero, es lo que hizo este show, primero vergas. Primero llegué, ¿no? ¿Eso qué, güey? Déjame explicarte, güey. Ok, pon el escenario, pues. Salió okay. Un escenario vergas también. Forma de T. Y salió un grupo a tocar reggae. ¿Fue en un bar o fue dónde fue? En un antro bar. Fue como que en un lugar aquí cerradito, pues acá, como cerrado, que íntimo. Pero grande, grande ese lugar. Show íntimo. Digo, ¿no? Que fueron más de 500 personas. Yo digo. ¿Tocó alguien más o qué? Tocó una banda de reggae de Tijuana y ya. Ah, no sé, los 500 era para ahí. Bueno, sí. Simón. Bueno. Ya después salió ese güey con su banda. Ok. Es que estaban bien interactuando un putero con la gente. Es lo que estaba platicando el otro día. Y lo estabas bien cerquitas tú, haces, me mandaste acá unos fichis Insta Stories, acá, que cae corriendo todo acá. Es como el Yin, el Yang. Bueno, me mandaste Yin y Yang. El Yin, el Yang. ¿Lo coreaste? Sí, lo gritaste a todos los pulmones. Bueno. Me da mucho gusto que te estés disfrutando y vengan artistas que te caen a ti. Gracias, al fin. Bueno, yo primeramente yo soy muy fan de Fulkin Fu, de ahí saqué mi sign acá. No, acertada, pero. Fulkin Fu, saca tu disco y cáele para acá. Traemos. Simón, yo estoy más que dispuesto, güey. La neta sí, güey. La neta sí. Creo que, guacha, güey. Si conoces a Sabino y no conoces a Fulkin Fu. Déjame explicar, tú no acabas con mi historia. No acabas con mi historia. Lo sorprendido fue de que había un puto de gente y todos, güey, cantaban las canciones. De todo había. Estaba la niña fresa, estaba la niña panca, estaba el vato canoso, estaba el niño mocoso, estaba el señor rockero que siempre va a ver los Caifanes. Ahí estaban todos cantando, güey. Cante y cante y cante, güey. Te lo juro, güey. Y las morras. Suena como un call center a la verga en sus fans acá, pinche variedad, Tutti Frutti a la verga. Sí, güey. Las jainas acá se tocaban acá una rola. ¡Esa es mi canción! ¡Ay, muévanse todos a la verga! ¡Quiero ir enfrente! Así, güey, como que a la verga, pinche gorda, no mames, güey. Quédate ahí. Deja las gordas en paz. Es que vi una gorda que estaba chingue, chingue, güey. Te lo juro. Yo que estoy gordo, güey. Llega una gorda y movía a todos como que movimiento en la verga. Y yo creo que la verga, güey. Quítate o te como a la verga. Tú relax. Y te vas a una puta foto con ese güey. Y ese güey es muy buen pedo. Se tomó fotos, o sea, cantando, se tomaba fotos con la raza y luego le decían, cántame esta, güey. Y luego ese güey, pues no está en la lista, pero pues chinga su madre cantarla acá. Y tocar la ramita de violetas. Esa marea de árbol. Te lo juro. A huevo que estaba en la lista. Ese no, wey, te lo juro porque yo miré la lista. La tenía pegada en el piso, güey. Pues siempre. Ajá. Pero ¿y? Y no están esas rolas. Quitó dos rolas que yo quiero oír para poner esas. Que eran como de sus OG songs. Acá las viejitas. No tocó la de tú ni la magia, güey. Yo quería que tocara esas, güey. Y no las tocó, güey. Yo como que tócala de tú. Y yo como, ajá, bien acá, Chain. Yo, fuck. Pero okay. Igual, hizo un pinche solo de guitarra el güey. A medio pinche shock. Pinche Santana, la verga. La verga, güey. Wow. Qué chingón, güey. Pinche. Bueno, ya. Ya se acabó tu tiempo de No se va a acabar en puto tiempo. Quiero cerrar esta vina, güey. Que gracias por existir, Sabino. Gracias por existir. Gracias por venir a nuestro pueblito ranchero que te amamos tanto. Y gracias a Loncho también. Gracias a Loncho, la neta. Saludos al Gastón, al Kat. Guzmán UV. Conocimos a Guzmán UV. Oh, Guzmán UV. ¿Cómo te vas a venir de Guzmán UV? Caminando del hotel. Damn. ¡Ya! Güey. A mediodía, en Mexicali. ¡Fuck! ¡Qué huevos! Pero bueno, saludos a Guzmán, que ya quedó ahí pactada una sesión de Skype o lo que quieras usar. ¡Oh! Y luego le preguntamos a Guzmán UV, cuando tú le preguntaste, que, ¡ey! Hace falta un feed, que dijiste, ¿no? Al feed de WK el One Hate. Y luego dijo, ¡oh, Simón! Ya quedó grabado, pero... Es que... No le quieren sacar a esos güeyes. Es que los otros güeyes no se ponen las pilas, nomás a la curaca. Como que, pues ya están las manos de esos güeyes acá. Es como que... Y Roberto, a.k.a. WK, si nos escuchas todavía... Ya no la juegues. Fortnite. Ya no la juegues. O sea, ya no la juegues en Fortnite y ya ponte malicia la cabrona. O sea, como pues... Si eres rapero, pues rapéale a la verga, ¿no? O sea, ¿qué? Ahí está el feed. Ahorita Guzmán va a pegar... Va para arriba. Igual que... Espero que Logan Hate. Espero que un día todos amen a Logan Hate como nosotros lo vamos. O sea, es como que le den esa importancia a lo que es este güey. Pues se ocupa también poner las pilas y seguir trabajando. También, pero ya tiene un material. Sacó sus leftovers el año pasado. Acá es como que, güey, pues, no. Leftovers también, que discos completos que sacan, güey, hasta ahorita, esta semana. ¿Sí o no? No te entendí, perdón. ¿Qué dices? Esos leftovers son mejores que muchos discos hoy día. Okay. Pues es que es... perdón, iba a decir Longs. Uy. Es Logan Hate. Él sí sabe rapear. Él sí sabe encajar en los beats. Él sí sabe escoger sus beats. Él sí sabe fluir. No como otros, pues. Pero bueno. Gracias por existir a todos los MCs que vienen a nuestra ciudad. Próximamente más shows de rap patrocinados por Hip Hop Nerds. ¿Algo más que quieres decirle a Longshot y Sabino? Algo que si gente no los conoce, ¿cómo los quieres recomendar? Si te gusta el pop rock latino, la verdad. No, Sabino, una artista. Me gusta su voz. Me gusta su voz, Sabino. Te puedes a ti, siempre lo he dicho. Está bonito a ti, güey. Nada más de que sí. Está muy flaco, ¿eh? Sí, son mamadas lo que está haciendo ahorita de aventándose todos los sonidos. Creo que ya hablamos de eso. Es que él inventó su género, ¿no? El zap hop. Y es como que yo, en este género, yo puedo hacer lo que yo quiera. Verga. ¿Y qué? ¿Eso significa hacer otros géneros que están pegando? Como se aventó una pinche rola, la rola de Ying and Yang, güey, es una rola de pinche... Reggaetón. Y la de Halo es pinche una rola de trap, la verga. Y luego la otra de Los Enamorados, perdón, no me acuerdo. Simón también la cantó. Eso también es otro estilo, o sea, así que... Entonces aprovechando de otra gente, cabrón. Bueno, ya. Voy a dejar a Sabino en paz. ¿Algo más? Tu no. Papá, Sabino. Ay. 20 minutos hablando de ellos, güey. ¿Está bien? No mames, güey, no mames. Si no conoces al... No tengo contenido. Si no conoces al Pulkin Fu y conoces a Sabino, shame on you. Qué pena, qué pena das para el hip hop. Debe ser igual, debería ser igual. Debería darte pena. Debes conocer a Pulkin Fu. Fulkin Fu, gracias por existir. Danos. Es que me cae gordo, no me cae gordo él. Me cae gordo el hecho que sigue subiendo fotos, Fulkin Fu. Sigue subiendo scratches y ya, güey. Es como que, güey, ya estuvo con las fotos, güey. Te entiendo, güey. Tienes una cámara chila, güey. Ya, güey. Saca rolas, sacas como que. Pero bueno, Fulkin Fu, por favor, haznos el puto favor de salvar el hip hop y saca de aquí este cochinero, ¿no es cierto? Bueno, cada quien por su lado, güey. Ya, bye. Ay, perdón. DJ Khaled. Quiero hablar de DJ Khaled. ¿Puedo hablar un poco de DJ Khaled? Sí, claro. ¿Me permiso? Es que tiene que ver algo que hizo con Tyler. Tu amigo Tyler. No, fíjate, es mi amigo, es mi hermano, güey. Fíjate qué huevos tiene DJ Khaled que se atreve a demandar a Billboard. Él es tan putado. Bueno, estaba molesto. Eso ya es como que noticia de la semana pasada. Pero se me hizo muy interesante todo esto. Porque es como que... A comparación al... Siempre me gusta comparar el hip hop de México al de Estados Unidos. Porque allá nació... Que en los 70 sacaron de aquí. Pues... No, no sé cuándo... Hace 7 años, güey. Cuando Loncha empezó a cantar. No, yo nada más digo como que... Allá es el género número uno... De todas partes, todos tienen hip hop, todos tienen trap. A diario sale artistas nuevos como Lil Nas X, que llegan hasta el número uno. Pinche Lil Tecca, o no sé cómo se llama, que sacan rola y llegan hasta el número uno y como en dos meses ya desaparecen. Es como que ese estilo así tan saturado está ya el hip hop, el trap, y pues que les da de bien. ¿Es Curry? Ahí me lo dejas en paz, ¿qué? Bueno. ¿O JPEG Mafia o esos güeyes? Lo que quería decir es que DJ Khaled tiene los huevos de decir, hey, a mí no me parece que no agarre el número uno en ventas cuando saqué mi disco, porque ya hace unas semanas que sacaron sus discos DJ Khaled y Tyler. Y DJ Khaled sacó un video que luego borró porque como que a lo mejor gente le hizo fuchi, ¿verdad? Pero un video que... Es de mal gusto ese video, muy mal gusto. Sentado atrás de su carrazo, sin lima, enseñando su pinche panzota acá. Bueno, dice... Traducí. Dice... DJ Khaled hizo un video diciendo, yo hago un disco para que la gente le dé play y para que la gente en realidad escuche. Cuando escuches este disco, se escucha en la calle. Cuando lo escuchas, se escucha en la barbería. Prendes la radio y se escucha mi disco. Se escucha por todas partes. ¿Cómo se llama eso? Great music. Música chingona. Yo hago álbums donde en realidad escuchas las canciones. Otro. Y luego dice, not that mysterious shit. Nada de esas mierdas misteriosas que nadie escucha. Ya como que... Ahí fue como que... Ya fue shot fired, ¿no? Acá. Pero ya Tyler se avienta su tweet diciendo... pues yo vendí... hice sold out, vendí, llené el Madison Square Garden, que es la... ¿Cómo se dice? La arena de Nueva York. Que cabe un chingo de gente. Que cuando lo hizo Jay-Z, que en su Black Album 2005 o 6, ¿cuándo fue cuando lo hizo? Creo que en 2005 o 6. Fue como un logro para hip hop. Como que wow, un negro rapero llenar y retacar una arena. Y pues ya creo que lo ha hecho Drake. Y me imagino que... No sé quién vergas más lo ha hecho, perdón. Pero Tyler dijo como que, ah, pues llené mi venue acá. Es como que, pero pues nadie conoce a Tyler, ¿verdad? De acá como que tirándole acá como que, ándale, cabrón. Pero pues DJ Khaled, como te dije, demandó a Billboard porque dijo, ¿por qué no agarré el número uno? Si, ¿por qué no estás contando mis ventas? ¡Oh, no, aparte! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Ok, el pedo que este güey vendió su disco con un... en un paquete con una bebida sí, por... energética. Así es. Que se llama Jump, si no me equivoco. Awake Energy Shot. Wake Energy. Y esta madre la vendió como paquete. Y fue cuando dijo, Billboard, ¿sabes qué? No contamos esas... ¿Cuántas fueron? 3,000 ventas. Fueron como 1,000. Pero no tantos. Fueron pero como fue 1,000. Como que esas no las contamos porque... la bebida no está calificada, no sé qué vergas. Dijeron, es una extraña anomalía en la data. Porque andaban promoviendo en shop.com que compraras un 12 de estas bebidas y cada uno de esas iba a contar como disco. Entonces, si comprabas un 12, estás comprando 12 discos de DJ Khaled. Y ellos dijeron como que, hey, pues así no es la cosa. Es como que... a Tyler también, él estaba vendiendo, creo que camisetas. Sí, Tyler tiene su marca de ropa, Golf, lo sabemos todos. Y este güey mixó su disco con sus playeras. Era como, cómprame esta playera y te hace el disco. Una playera de $25 y disco, ahí está. Y es una forma, es muy regular de vender, ¿no? Como que sabemos que todos los artistas venden su disco y su playera. Ya se está acostumbrando, ¿no? Eso ya es muy normal. Y eso de andar haciendo paquetes es desde hace mucho, güey. Jay-Z vendió The Black Album, ¿no? Con el Blackberry. ¿Blackberry? Pinche. Según yo, fue en el Blackberry, ¿no? No, era con el Flip Home, ¿no? ¿Cómo se que no, que se... ¿Sidekick? Sidekick, ajá. Oh, con man. El Sidekick. Fue en 2003, a la verga. Y luego Jay-Z otra vez hizo lo mismo con el Samsung, que fue con el Magna Carta. Se aventó... Samsung le valió madre. Dijo como que, arre, te compro 1,000,000 de discos para que los primeros que tengan nuestros teléfonos nuevos tengan este disco acá. De hecho, no necesariamente, porque yo tenía un teléfono Samsung en esas fechas. Pues era como 3, 4, o sea, como que los modelos más nuevos yo de tenía Samsung, el 3. ¿No? Y era como que ocupabas una cuenta específica de Samsung y te la daban. Y era como que a huevo, yo tenía y el disco lo tenía yo. Y fue una forma peculiar de promoción de disco, pero chingón. Pero de esa forma ya es diferente. Este güey quiere poner a todos bien acá locos a comprar su puto disco. Energéticos, oiga. Sí, acá, pero sí, le dije. ¿Has visto el video de Chappelle cuando el güey está en la cárcel, güey? No. El Tyrone Biggins. En la cárcel y le traen un Red Bulls. No, no mames. Red Bulls y se toma Red Bulls y se escapa de la cárcel acá rompiendo la pared. Eso quiere DJ Khaled, sí, de sus fans. Lo más mamón. Primero demandó a Billboard de que, hey, dame mis ventas. Y les dijeron, Nel, porque andas vendiendo 12 de tus bebidas y ya son 12 álbums y eso no cuenta. Entonces Billboard tiene que formar, tiene que. Como que ver qué está haciendo y qué es lo que cuenta y qué es lo que no, como bundles. Porque ya bien, DJ Khaled la siguiente semana dice: gracias, familia, por todo el amor y el apoyo. Somos el álbum número uno en el país. Pero ya, pues la segunda semana, ¿no? Ya, hashtag sí. With the best, hashtag yara yara. Y lo pone: estamos en el negocio de música, no en el bundle biz. Diciendo como que. Y como que, hey, güey, tú estabas haciendo bundles con tus bebidas. No, es porque no contaron tus ventas. Es como que. O sea, a fin de cuentas tiene un poco de razón porque no contaron sus ventas y sí tuvo el número uno en la segunda semana, como sea. Pero ya diciendo como que, Tyler lo hizo. Te apuesto esto, güey. Tyler ganó más feria que ese güey. Pues me imagino, ¿no? O sea, porque para empezar, Tyler tuvo el número uno. Hizo todo. Ajá, y luego las ropas de él. Ajá. Así que estas bebidas que ni encuentras como que ni nada que ver con DJ Khaled. Porque es lo que te digo, es como que Billboard tiene que ver, tiene que fijarse qué es lo que está haciendo. Porque es como que no deberían de contar. A mí se me hace, siento que Billboard tiene la razón que no debería estar cortando estas ventas de DJ Khaled. No. Pero siento que debería ser como que algo relacionado al artista, como que más directo. Ajá, como que creo que Travis Scott lo hizo, ¿no? Con sus conciertos. Era como que me compras un ticket para mi concierto y tienes mi disco. Y eso le contó también. Igual que DJ Khaled, Nicki Minaj quedó bien molesta acá, como que. Porque ella quedó en segundo lugar con Travis Scott, ¿no? Uh-huh. Sí, así fue, ¿no? Sí, así fue. Y como dices, esto ya ha existido y esto va a seguir existiendo. Y me sorprende, me vuela la cabeza de que el hip hop ha crecido tanto allá de como que ya están haciendo eso, ya es como que aquí, ¿quién? O sea, ni se les ha ocurrido pues hacer eso y con quién lo van a hacer, ¿no? Pero. A ver, ¿el Leptos con qué se vendría su disco? ¿Con un chapstick? Sí, ¿Longshot con qué? ¿Con desodorantes a la chingada? Sí. Y, hey, compras. El LOL de acá con V-Box del Fortnite, güey. Combate puntos de Fortnite, güey, y traen el disco de Lowe. Te imaginas, ¿no? Y ahí promocionan. ¿Y el yoga? El yoga, pues, no sé, como que productos para el pelo, ¿no? El shoulders. ¿El shoulders? ¿El alemán con qué? El alemán a la verga, güey. Con drogas a la verga. Le compras un 100 a tu pinche dealer a la verga. Oh, fuck. Bueno, ya. Entonces, ¿tú qué opinas? DJ Khaled está en el mal, ¿verdad? Muy mal. Muy mal, DJ Khaled. Y no te enojes. No te enojes, DJ Khaled. Está bien. Mames, pero siento como que él está tan molesto y tan aferrado a tener el número uno porque, o sea, ¿qué tanta feria no le da su disquera para conseguir tantos feats, no? O sea, como sí. Que su disco, como todos sus discos, está retacado de feats. Es como que esos feats cuestan. O sea, no son como que DJ Khaled son... DJ Khaled es compa de todos estos güeyes, pues. Sí, no. Pero, o sea, compa unos compas, o sea, de todos modos vas a cobrar por el feed, o sea, es como que... Tienes a J Balvin ahí, güey. Ajá, o sea... Big Meal. O sea... ¿Tienes a...? ¿Quién tiene ahí, güey? Big Sean, Justin Bieber... Tres rolas, ¿no? Acá. Chance the Rapper. Jay-Z, Future, Beyoncé. Estoy viendo el disco así, güey. ¿Por qué tiene Jay-Z y fucking Future en la misma rola otra vez? Travis Scott, Post Malone, obviamente, esta rola que está retacada de Auto-Tune, que en realidad no me gusta. Yo soy fan de Travis Scott, pero a veces ese güey le vale acá. Es como que ese güey claramente se guacha cuando viene por el cheque. Y pues, Es lo que hizo. Hay unas cuatro rolas rescatables del disco, ¿no? Nas con Silo, pues está curada. La de Nipsey Hussle está curada. Esta de vergas. Con John Legend. La de Cardi B, la de Holy Mountain, ya la escucharon bien, como que no me gusta tanto, como que nunca empieza. Inicia y acaba con el mismo güey, ¿no? Como que nunca empieza, así se me hace acá, pero pues. Todos estos feats cuestan. Rick Ross ocupa feria. Young Jeezy ocupa eso feria. Eso de Jeezy y Rick Ross, uff. Pinche rola. Boy talk. Como que cae nieve, güey. Verga, güey, qué pedo, güey. Nieve. Sí, güey. No sé qué significa eso, güey. If you know, you know. Sí, ¿no? Ya entendí. Bueno, perdón. Y sí, todavía DJ Khaled molesto porque se aventó Miss Jackson, se aventó. ¿Cuál era la otra? Señorita de Puff Daddy. Se aventó To Zion de Lauryn Hill. Él se agarra sampleando así como Puff Daddy lo hacía antes, de como voy a robar el beat y hacerlo otra vez. Y pues yo la otra vez dije como que la rola concisa, como que Simón, está bien. Pero ya escuchando la 10, como que pues hubieras usado el beat original. Se escucha como copia barata acá, pero pues estaba en el jale, güey. Ya me voy a callar, DJ Khaled. Y estamos cotorreando ahí nomás mis compañeros y tenían puesto Pandora, ¿no? Ok. El que no conoce Pandora es una que radio por internet. Y salió la canción esta de DJ Khaled. La de Just Us, ¿se llama? ¿Sí? La concisa. Sí. Se llama Simón, Just Us. Y me dice mi compañera: oye, Guerrero, esa es tu música, ¿verdad? ¿Te gusta ese tipo de música? Y yo, ¿qué? No, escucho puro loncha. Como que, ¿qué? No, mamá. No, neta, ¿qué dijiste? Como te dijeron. ¿Qué, ¿por qué dices eso? No, pues como que creemos que DJ Khaled es como la música que tú oyes. Mm. Y yo como que, ¿qué quieres decir con eso? O sea, ¿te tienen así catalogada como el chico hip hop ahí en el jale o qué? Exactamente, yo como que, ok. O sea, no fue como que no nomás, a ti te gusta DJ Khaled. Fue como, a ti te gusta el hip hop. Sí, como que, órale. ¿Tú saben que lloro con Morris ahí las noches? Si supieran, güey. El otro día me pasaron la rola de Earthquake de Tyler, the Creator. Y me dijeron, guacha, tus rolas. Y dije, no. No, porque son negros. Y yo dije, ¿sabes qué hice? Le dije, no, esas son mis rolas. Le pasé la de fucking, la de Num Num Juice de Schoolboy Q. Pues que, o sea, no, J.I.D. Fue como que, no, pues igual le hubiera pasado algo de J.I.D., ¿no? Pero fue como que hay una gran diferencia. O sea, la neta, la rola Earthquake está curada. El disco de Igor. Es diferente, no es. No es lo mismo. Creo que el próximo episodio nos vamos a aventar lo que lleva el año, porque ya va a ser la mitad del año o lo que sea. Fin de año, ya casi. Pero. Digo mitad de año. Mitad de año. Pero Igor, el disco de Tyler, the Creator, sí es uno de los que está más acá. O sea, si ahorita me pongo a pensar, discos chingones que han salido este año. Que como te dije el otro día, es como que no ha salido nada, no ha salido nada. O sea, ¿qué ha salido? Ya ahorita, no. Yo recomiendo Bell the Wonder, La Cena Avenue, se me hace bien hermoso ese disco. Megan Thee Stallion, Que Tío Te Cae, Fever. Little Sims, The Grey Area. Y pura rapera acá, fucking Kenny Beats con Rico Nasty, también está Sheila. Pero ya viene Freddie Gibbs. Pero bueno, lo que quería decir era como que me pasaron Cuco. Esto. 18 de junio. Ya, ajá, ya dijo, no, ya dijo su fecha. Pero bueno, Cuco no rap. Yo lo que quería. ¿Cuco no rap? ¿Cómo no? ¿Cuco no rap? ¿Cuco no rapea? Pues tampoco el Tyler de este disco. O sea, aventó como tres versos de también rap, ¿también este güey? ¿No? ¿Cuco rapea, güey? Tiene una rola rapeando con el negrito del video que del otro día. Ese no es tan. Tiene sus barras, ¿no? Bueno. Este es chicano, güey. Tenemos que apoyarlo, güey. Yeah. Brown Pride. Bueno. Nomás yo lo que quería decir. Ya se me olvidó que estaba diciéndola. De la música que sale este año, que no hay tanta, y Tyler está como Okay. Está arriba porque está vergas. Pero igual porque no hay tanto, pero está vergas. Salió por mí, güey. Se me olvidó mi punto, güey, de todo esto. Pero el punto es de que sigan escuchando buen rap, porque sí lo hay. El punto es que nos catalogan. Sí, en esos. Que me pasaron Tyler y yo dije como que en realidad esa rola no es como que mis favoritas. Me gustan New Magic One y algunas otras del disco. Pero por eso le pasé Schoolboy Q. Es como que en él, rapeando es cuando me caen acá. Es como cuando rapeas como Schoolboy Q. Así que. Pea la perra. No todo el hip hop, no todo el rap nos cae. Hay unos cuantos que sí están chilos, hay unos cuantos que no. Chiste en sí no me gusta. Algo que sí nos encanta a los dos es Pusha T, ¿verdad? Me encanta. Que te estaba diciendo, sí, me encanta, que estamos hablando de hip hop weddings. Y dijiste como que quiero hablar un poco de bodas de hip hop. Y Pusha T se casó el año pasado, antepasado. Sí. Y se atrevió a tirarse unas barras, a tirar un show acá. Es como que es mi boda. Pues tiro un show acá. Qué chilo, ¿verdad? Creo que es su basement. ¿Pero qué me querías decir? Su hermano lo casó, güey. Qué chingón, güey. Su hermano lo casó, güey. ¿El Malís? Sí, güey. ¿Honesta? Imagínate que te case a ti el Will. ¿Con la Silvia? Yo no me voy a casar. Oh, saludos a Silvia, perdón. ¿Cuánto tiempo llevamos sin saludarla? Ay, pues con razón. ¿Qué? Sí. ¿De qué hablas, güey? Sí. Con razón le mandó. Saludos a la Silvia. No tengo acá un tag, un tag de eso. ¡Yeah, boy! Sí, estamos. Bueno. Y también la Karen. y a Andrés. y al Mario. Y a ti que me estás escuchando. Ok, ¿tú querías decir algo de hip hop weddings o nomás querías decir de que, oh, for real, the boy, Pusha T acá? No, me refería, está chido como que rapean, que los raperos rapeen en sus bodas. O mucho ego. Y pues el que nos regala nuestro beat a otro, el que nos regala nuestros beats en nuestras Insta Stories. Y pues, a veces en el intro, solo de Masta. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Por fin. A Tornomob, a Robot, al Vivat y todos esos güeyes. Ah, la rolita esta nueva que tiene. Que tiene el Vivo Montana con el. La nueva es este. Güey, la neta, ese corito lo tengo en mi mente acá cada rato. Maldito seas, Vivo. Honey. Se me hace muy interesante. Honey. Chisto, pido, ni te la sabes. Así va, güey. Sí, güey. Pero bueno, se me hace curada de que hacer un feat con el robot y no dejar al robot hacer el coro está un poco peligroso, pero. Pero el robot hizo lo suyo. Pero no, el Pipo Montana hizo lo suyo con el coro, es lo que te iba a decir. Es no, como sí, que. Tu verso no es tan chido. El coro está chido, pero. Pero la. Cuando. Wait, ¿estás haciendo hate en Pipo Montana, güey? ¡Chingo! ¡Wow! No sabía nada, cierto. Te pongo la de All Aboard, güey. ¿Qué tienes? No, no tengo nada que odiar. Tienen pero... unas cuantas rolitas y creo que. Pues a lo que parece. Se viene disco. Es el Vipo Robot, si no me equivoco. Ella quiere lo mío, se llama la rolita de las que estamos hablando. Creo que no hablamos de ella tanto porque, pues, igual grabamos cuando se nos pega la gana, ¿verdad? Pero topen la rolita. El link en la descripción. Como te digo, Pipo Montana, muy buen coro y no dejas al robot hacer el coro, así que. Sí, pero lo que estamos hablando es que el beat fue hecho por Soul The Master. Y Soul The Master se acaba de casar este fin de semana, así que un saludo, un abrazo y un beso. Ahí nos toca el sol a Soul The Master. Chiparcalas. Y me dijiste, güey, rapió en su boda. Y como que no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y te dije, güey, ni hubo hip hop acá. Güey, ¿qué acá? Es una boda de hip hop. No es una boda de hip hop, es una boda. Güey, el solo hip hop andando, güey. Solo míralo. Es un productor acá. Solo míralo, cabrón. ¿Cómo no va a haber hip hop en tu boda? El suda hip hop, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué harías? No, yo nomás me preguntaré como, ¿cuántas bodas has ido? Un buen. Entonces, ¿cuántas bodas has topado de hip hop? ¿Y? Pero esa gente no contestaste, ¿por qué me contestas con I? La respuesta es cero. No es, esa gente no es el solo. La respuesta es cero, ¿verdad? Cero, ajá. Exactamente, güey. Yo también he ido en un buen de bodas, no sé qué vergas dijiste. He ido a bastantes bodas y nunca me he topado de hip hop. Me he topado la del. ¿Qué? ¿Payaso dorado? ¿La verga? ¿Cómo se llama? Corre. ¿Payaso de rodeo? No, ¿Caballo dorado? ¿Cómo? No. Es de Caballo Dorado, es el cantante, la banda. Payaso de rodeo. Bueno, payaso el punto rodeo. Es de que si eres un hip hopper, está bien si no pones rolas de hip hop. No, muy mal. Es tu puta boda, güey. Tú tienes que decirle, güey, toca esta, porque es mi puta. Te estoy pagando yo, cabrón. Saludos al Vision B y a la movida. Y a todos los que asistieron a esa bella celebración del amor. Pero ya. Yo ni me voy a casar, güey. Déjame en paz, güey. O sea, si te casas, hipotéticamente, si te casas. Yo me. ¿Le dirías canciones de rap? Sí, yo abro la convocatoria. Bienvenidas a todas las chicas que tengan papeles para el otro lado. Si quieren casar conmigo. Amiga. Güey, la neta. O amigo. La neta, güey. Amigo, güey. Amigo. ¿Tú tienes papeles? Dices de Estados Unidos. Aquí, DJ Fool. Te pago, déjame te decir. Pago la boda. No, aparte. No, es cierto, no me voy a pagar toda la pinche boda, la verga. Me van a pedir una pinche. No, para el civil y ya, la verga. Te pago los conciertos de Coachella hasta que mueras. Esa es mi propuesta. Coachella hasta que te mueras. Es que yo quiero ir a Coachella, güey. Todos los tocan ahí, güey. Siempre. Y luego, ¿cómo se llama? Rolling Loud, güey. Rolling Loud es el más chingón de todos. Siempre que miro lineup de Rolling, me desespera un chingo. Es como que mínimo uno, güey. El del más chiquito, güey. Que venga para acá, güey. Pero bueno, ya mencionaba que vino Fetty Cena. Wow. Esto es lo que máximo que he venido. No lo puedo creer, güey. Sigo sin entender como que por qué vino Fetty Cena. A Mexicali. A un location. El otro día está cotorreando con él. Es como que esta ciudad no es una ciudad, es un pueblo. Es un pueblo grande acá. Es como que la neta sí acá. Es como ciudades son Guadalajara, Tijuana y el DF. Esto no es una ciudad, es un pueblo. Y como así, ya cállate, déjame mi casa, Uber, a la verga. Pero perdón, ya. Es como que me sacan cotorreo como que estamos hablando de bodas. Pero ok. Es como soy bien buena onda, me sacan puto cotorreo como que si quiero escucharlos a la verga. Pero bueno, ya hay que callarnos. Ay, de las bodas. Muchas felicidades. Si te vas a casar este año, muchas felicidades. Baby, ya seguro, güey. Qué chilo. Algo rápidamente que quiero tocar es en el Groupcast. Si no has unido, no te has unido en el Groupcast, link en la descripción. Hoy también les regalo el espacio a que comenten en el video aquí abajito. Mira, aquí si están viendo en el video en YouTube, ahí abajito. Ahí, ¿no? que estamos en Spotify. ¿Cómo le dijiste? Spotify, le agregas una R ahí a la verga. Yo vendo como la quiero, es que quiero que comenten qué opinan de DJ Khaled. Sí. Quiero que comenten qué opinan de Longshot. Mira, si llegaron a este punto, comenten chinga su madre DJ Khaled. Ahí está. Ok. Algo que estaban discutiendo en el Groupcast era el nuevo EP de la banda Bastón. No tanto el EP, sino la portada. La portada de la banda Bastón, si no la han visto, se... ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Como se parece mucho. Se parece un putero. Están cagadas, güey. Está igualita la verga. Está el color de fondo, güey. Está copiada a... Que de hecho... A mí, Migos lo copió a Future, pero ahí no dice nada, ¿verdad? ¿Está? Pero es que, bueno. Nada, diferente color, pero es parecido el estilo. Pero bueno. Homegrown Mafia presenta a la banda Bastón con el EP de Etcétera. 7 tracks. Y nos tiene una portada donde viene... Estamos descifrando qué viene ahí, ¿no? Es como que viene una lápida, viene al... Es una lápida. Papa. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Lápida? ¿Sí es? Pues, no, ¿cómo se llama? Porque yo pensé que era un epitafio, pero un epitafio es lo que dice en la lápida. Mira. Es que eso me lo enseñó el Jazz, a ver qué lo hizo. Okay. Tiene el Papa ahí con, tomando una selfie con cadenas y Gucci glasses, la lápida, una locomotora, un tren, un anillo bien vergas, de hecho, ¿es un anillo de quién es? Está chilo, güey. H de Homeground, imagino, o de Hive. No sabes. No sabes qué. Una de dos, ¿eh? Sale una. ¿Cómo se llama ese badge? Badge. No sabes, dale. Una placa. Una placa. ¿Por qué tengo que estar enseñando a ti el español, güey? Salen rosas, un ángel, un bebé que es un rey, y lo que parece ser un diablo o un demonio. Entonces alguien nos dijo. Pinches homegrown ratas. Si quieres, si soy bien 6ix9ine, pues voy a poner dedo. Alex Valenciano, quedas bien marcado diciendo que homegrown son unas pinches ratas. Corrieron al rata mayor, pero se les quedaron las mañas. Wow, sí es cierto, ¿eh? Te ha pesado ese comentario. Y tú dijiste, ni cuentas se dieron. Yo opino. Tú dijiste, no mames, güey, neta. Ni cuentas se dieron. ¿Qué? No. ¿Homegrown hizo la portada? ¿O quién no se dio cuenta? ¿Quién pudo decir la portada? ¿Quién no se dio cuenta? ¿Amigos? La in-house de ahí de Homeground. Pero, mira, Muelas. ¿Te gusta esto? Está chilo, gracias. Lo vamos a usar. Te apuesto que Muelas no se dio cuenta. El Wiltónico. Te apuesto que el Muelas ni el Supremo saben ni escucharon este disco de Migos. Te apuesto. Güey, a huevo, güey, que los. A huevo que la banda Bastón conoce a Migos, güey. Sí, sabe quiénes son, pero no, no se acordaron. ¿O qué? No mames, güey. ¿Por qué estás? ¿Cuánto que no, güey? ¿Por qué estás defendiendo, güey? Chingado, no, no está mi teléfono en la verga. Los voy a mandarle mensaje a nadie, güey. Les voy a mandar mensaje a la banda Bastón, al Mu, al Supremo. ¿Cuántas cabezas tienen que probar eso? De hecho, nuestro homie Supremo nos ha escuchado y a veces nos escucha. ¡Supremo! O amigos de Supremo, amigos del Mu, comenten. Lo hicieron al drede, como dice el homie Wiltónico. Me imagino que lo hicieron al drede. Vivimos una cultura donde imitamos todo. Tal vez con un final de querer decir que ellos están imponiendo cultura. I agree. Eso ya es muy mamador. Igual, y dijo, igual como yo no me la paso de marihuana, tal vez la estoy buscando lógica a lo que un marihuana hizo. Pero buscándole lógica, Wiltónico tiene un punto muy que yo estoy de acuerdo. Siento que sí lo hicieron a propósito. Yo no. Yo no. Güey, está igualito, güey. Sí, es el mismo color. Güey. No que la jaina que o el güey que lo hizo. Saludos a la respente a yo María. Yo sé que lo hizo adrede. Dijo. Pero no se dio cuenta de el Muelas. Ni Supremo. O estoy mal. Güey, la neta, güey. Migos, güey. Todos conocemos a Migos, güey. Todos conocemos al grupo más popular de trap. Huevo. En el otro lado, güey. En los Estados Unidos, en los Yares States. ¿Cómo no vas a reconocer sus portadas, güey? Este es de su disco Culture, el primero de los Cultures. Porque el segundo no está tan chilo. Culture 2 no está tan chilo. Pero si te cae el trap, Culture 1 es el chilo. O sea, la neta, güey. O sea, como dices tú, ¿por cuánta gente va a pasar? Y que cuando llegue el Mu, que diga acá como, ah, Simón. Ni pasó por tanta gente, güey. ¿Para qué te la juegas, güey? Ya no hay gente. Ya ni hay mal verde para la que pase, güey. Pero bueno. A mí se me hace que sí lo hicieron a propósito. A mí se me hace que fue con la intención de como que, watch, somos tan grande como amigos y mira nuestra portada. Puta, me gustó. ¿Qué? ¿Que le copiaron? Ajá. Pues, ¿no te gustó la portada? La portada está curada. A mí, las dos portadas. No me gustó que porque ya fue una idea reciclada. Entonces, como que. Ok. Ok, si lo hicieron a propósito para copiarlo, ¿no te gustó? No. Pero si no lo hicieron a propósito, ¿te gustó? No me gustó. De ninguna forma. Sabiendo que ya existe una igual, como que no. Ya, no. Pero esa cura, pues, o sea, no. O sea, para eso está el hip hop. El hip hop nació con sampleo. Salud. Entonces, están sampleando la portada, ¿no? No. O sea, a mí se me hace que se vale. Sí, la lógica que dijo Daltónico, Wiltónico, que dijo, tal vez es que Daltónico se fue muy, muy, muy adentro. ¿A qué te refieres? Se la pensó mucho. No, o sea, ¿no crees que ellos la pensaron mucho también? No sabemos. O sea, pero estamos. Sabemos que Supremo es un pinche troll. Bien cabrón. Que ocupa unas cuantas plantillas para caminar bien, ¿verdad? Pero. Es un troll bien cabrón. Tal vez es un plan malévolo del Supremo. ¿Para qué o qué? Un plan malévolo. La mente. Güey, ¿nunca has visto su Twitter? Está bien cabrón ese güey. No, Simón. Que se cambió el nombre, no me acuerdo. Se lo cambia cada rato, güey. Pero no me acuerdo de cuál se cambió el nombre y lo empezaron a hacer tag de que. El Chicharito. Creo que. Bueno, no sé. De todas se cambia, güey. Es un desmadre, güey. Bueno, yo opino lo mismo que Wiltónico. Lo hicieron a propósito. Que venga, que diga. Para que diga. Porque ellos están diciendo: somos igual de grande que los Migos. Si eres amigo de la banda Bastón o si eres la banda Bastón. De hecho, Bastón, son más grandes que los Migos. ¿Podría ser sus papás? ¿Dónde, güey? ¿O qué? ¿Podría ser sus papás? El otro día estamos contando los números de la banda Bastón y el Leptos, ¿te acuerdas? ¿Qué? Que estamos contando los números de los seguidores acá. No, me refiero a que pues Bastón puede ser su papá, güey. Muelas. Ah, de grandes de edad. Grandes, ah, órale. ¿Cómo está tu pinche? Estos güeyes son mocosos. ¿Cómo está tu? Ya, me voy, gracias. Gracias, soy de México. Tu pinche chiste. Órale. Bueno, sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que hicieron? Pero si tú diseñaste esta portada o si tú tuviste algo que ver, por favor, ayúdanos a entender. Solamente. Y ya, ¿verdad? ¿Algo más que quieras discutir? tú sigues diciendo que no lo hicieron a propósito, que alguien les diseñó y que ellos dijeron, ah, está chida la portada, Simón. Y ya, sí. Sin que se dieran cuenta que... Sí, bueno. Ah, esto es mucho. Pero ya, ya hablamos mucho de eso. Ya hay que callarnos a los hijos. ¿De qué quieres hablar, güey? ¿Quieres hablar de música o seguimos hablando de los pinches chismes de qué barras está pasando, güey? ¿Quieres hablar un poco de Snoop Dogg? Snoop Dogg con banda MS. Que dijo que quiere hacer un collab. Ya, ya hemos visto videos de negros disfrutando la banda. Y pues es como que, pues, música regional, pues está chila. Bueno, a mí no me cae, ¿verdad? Pero bueno, a alguien le va a caer. Y a Snoop Dogg le cayó. Y hay varias redes o partes, páginas que andan diciendo que Snoop Dogg quiere colaborar con la banda MS. O sea, tantas bandas que hay. ¿Por qué la banda MS? ¿Por qué no la Recodo? ¿Por qué no la Recodo? La banda Limón, banda acá, Limón, la Loma Chida. No, pero la banda MS también tiene buenos seguidores, güey. ¿No? Ah, más que amigos, güey. Pensé que ibas a decir rolas, hijo. Nada, más que amigos, de pelada. Nada, a lo mejor ahí se dan, ¿verdad? Pero bueno. Tengo tanto miedo. Bueno, desde que salió la plebada, saludos a un gran saludo al compa Fana, un gran amigo de la del programa, que ahí pueden topar la entrevista que nos aventamos de su disco, de Rey de los Corazones Rotos, que muy buen disco que salió el año pasado, que ahí me cae mucho, me gusta mucho. Siento como que no lo pusieron mucha atención, como que está en la misma disquera el compa Fana que la banda Bastón y el Alemán. Y es como que gente no lo pela tanto, pero pues el compa Fana y el compa Cozy Cuz tienen su grupo La Plebada, donde se mezcla el trap con la música de banda regional mexicana. Y pues no, yo que me gusta, bueno, yo que me encargo de elegir los temas de la semana, rara vez los, bueno, no me encargo, ¿verdad? O sea, somos todos, ¿verdad? Pero yo llego, soy como que miren esto. Y yo trato de evitar la plebada porque, más que nada, porque en realidad no me cae ese sonido. Y no quiero hablar tan mal de mis compas acá. Es como que... Pero en sí, o sea, hay fans para este sonido. Sí. Claramente. O sea, la plebada le ha ido muy bien en su trabajo. Tanto que el Jera se le copió. A ver, mamón, no es cierto. No sabemos tampoco. No sabemos, pero bueno. Con Grupo Codiciado, con su rolita, ahí les va. Y, o sea, este género... Siento que eso va a ser Snoop Dogg, pues como que va a mezclar... perdón. El hip-hop trap con la banda. Y tengo miedo que este género va a seguir creciendo y existiendo. Ya hemos hablado una vez de un grupo que se llamaba Legado 7... ¿Te acuerdas? Sí. Que hicieron lo mismo. O sea, grupos de este género ya existen. Y a mí me da miedo. Pero ya es muy underground acá. Buchones y así. No es tan mainstream como... Porque la plebada sí está algo mainstream porque toca en festivales, güey. Ok. ¿Va a tocar? ¿Qué iba a tocar? ¿El Machaca? O sea, el Machaca, güey. Si no me equivoco. Ok. Y pues eso ya es un buen... Sigue siendo lo mismo, o sea, me estoy comparando un poco a Legado 7 y lo que hizo el Jera con lo que hace la plebada. Perdón. Porque... Pero ya pasó, en el otro lado también ya pasó eso, güey. ¿Qué fue Nelly con quién? Con Tim McGraw. Y pues esto le leo una sex ahorita. O sea, yo nomás digo como que aquí en México suena mucho más la banda que el trap. Sí. Sí. Y el trap está creciendo bastante. Gracias, felicidades a todos los traperos, raperos como MC Davo, el Jera y el Charlie, el Alemán, el Cartel. O sea, todos los raperos que han llegado a las tendencias, es lo que quería decir. O sea, saludos a todos los raperos que han llegado a las tendencias. Que el rap, robot? Trap, ya está. Creo que el robot no ha llegado. ¿Ya llegó otro día, no? ¿Está? Felicidades, robot. Pero vaya, gracias que toca. Bueno, esa es la semana pasada. Pero, o sea, el rap trap ya está ahí en las tendencias, como puedes ver. O sea, ya está llegando. Gente lo está viendo por fin. Cuando hablé con Cerco Fu, que es uno de los primeros episodios. Saludos a Cerco Fuentes, donde está... ¿cómo se llamaba su rol? Y me acuerdo, el Asadero. ¿Cómo se llamaba? Sí, que nunca se vio el remix con... Fermín Cuarto. Y el video tampoco, ¿verdad? Pero pues... El video que lo grabó. Lo grabó en Nueva York, presumiéndonos como que, ok, va a ver... Pero pues no, ¿verdad? O sea, yo nomás siento, yo nomás me preocupa un chingo que este género existe, porque siento que va a ser un género que se va a quedar y va sobre... ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Como que va a tapar. No, va a opacar. Opacar el trap y el rap, que es lo que apoyamos. ¿Te digo algo? ¿Qué es lo que apoyo yo más? ¿Quieres que te diga? Dime, por favor. No va a pasar. Por favor, dime que no va a pasar, güey. No va a pasar. Asegúrame, por favor, güey. No, no va a pasar. Todo va a estar bien. Es que la neta, güey. O sea, ¿por qué no? O sea, no tiene sentido. Yo lo miro como que es inevitable. ¿Cuál es la pinche palabra? ¿Necesario? Inevitable. Como que inevitable, va a pasar. Como Thanos. Como que va a pasar, quieras o no. Inevitable. A mí se me hace. No va a pasar. No va a pegar. Va a pasar, pero no va a pegar. No va a ser algo que la gente. Como el tribal. ¿Eh? ¿Te acuerdas las rolitas del Tribal Monterrey acá? Ah, sí. Que, por favor, es que siento que la plebada va a sacar otro disco y les va a ir muy bien. Y, o sea, yo, como te digo, no tengo nada de hate con estos homies que se rifen y hagan su jale. Tribal andan con todo todavía, güey. Produciendo para otra gente. Ya no es en Tribal, pero producen para otra gente y tienen ahí. Pero bueno, va a ser así, güey. Va a ser como una ola de un chingo. Va a llegar un chingo de raza haciendo lo mismo y va a valer verga y van a dejar de hacerlo. Es lo que va a pasar, güey. Bueno, yo nomás digo que, como es el sonido que suena mucho aquí, puede ser de que pase, pero no sé. Es lo que me preocupa. Ojalá y no. Ojalá y Cozy Cozy, Ilfana, no hagan otro disco a la plebada. Para que no. Para que no siga sonando ese sonido. Porque me preocupa de que van a desaparecer. Van a quitar. Vaya. O sea, lo poco de rap que tiene el trap lo van a opacar la banda. No te preocupes. Nadie va a poder hacer lo mismo que la plebada. La plebada lo sigue haciendo, güey. Y lo hace muy bien. Pues yo admitir, digo unos 5 años más, güey. Ok. Y un año va a haber un chingo de raza haciendo lo mismo y a nadie le va a funcionar, que todos lo van a dejar y van a volver a lo mismo. Es que tú no te preocupes. Ya hemos hablado de los chamaquitos pendejos, güey, que escuchan la música. O sea, hay chamaquitos pendejos que escuchan pendejadas. Pendejos. Y, o sea, y déjalos. Pero ya, no te preocupes. Todo va a estar bien, fu. Ya. Nuestro homie Navi Baby dice: va a ser algo como los otros vatos, Alemán, El Jera, King Leo G, Fanny La Plavada. Entonces, nuestro homie Marco Martínez, a.k.a. Limo, dijo: si Tupac estuviera vivo, ya hubiera hecho rolas con Teen de Güeyes, mainstream, banda, reggaetoneros, poperos. Eso ya hemos dicho lo de la semana pasada, antepasada. Entonces, si eres trapero, no hagas eso. No te acoples con tu compa que toca el acordeón. Por favor, no. Sigue siendo trap. De hecho, yo ni estoy tan fan de trap en español. Porque siento como que los de inglés lo hacen muy bien. Y ya llevamos una pinche hora hablando de esto, chingada madre. ¿Cómo la ves? Ya me voy a callar. No lo hagan. No me gusta. Como dijiste la semana. Estás mal si lo haces. Estás mal de la cabeza si te atreves a hacer esto. Enfócate. Iba a decir, enfócate en lo que te gusta, pero si le gusta hacer eso y pues, me estoy contradiciendo. ¿No? Chingada madre. No lo hagas, no me gusta. Que te vaya bien y ya. Sí, a ti te cae este sonido así, estilo trap. O sea, como te digo, a mí no me molesta tanto, pero si no existe, estuviera mejor para mí. No me gusta, no soy fan. Pero sí admito cuando me gusta uno, como cuando fue la de. ¿Cómo se llama? Con el. La Galaxia que sacaron. Oh, la de la galliza. Esa chila. Hermosa galliza. Que saben. Sí, como te digo. Galliza. Bueno. Ya. ¿Quieres hablar de lo que ¿Quieres hablar de lo que ha salido de la semana o no? Ya, rapidito. ¿Rapiditín acá o qué? ¿De voladina? Una hora después. ¿Te gustaría escoger a ti la canción? Güey, ocupo ir al baño, güey. Para el baño, güey. Rífate tú, güey. Tú escoge la pinche canción y preséntala. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Fuck. Luego de la semana hablamos sobre. Vamos a hablar sobre. Este Fleca con Yo Estuve Ahí. Una canción muy. Que me recuerda mucho a Dead Presidents. por los acordes de digo, los arreglos del pianito. Que también, ¿cuál fue? Fue la de... Fuck. ¿Qué canción fue? La de... Maldición, no me acuerdo cuál fue. Pero, ah, sí, la de Beastie Bone. Beastie Bone también sacó una canción parecida con el mismo... Con el mismo... ¿Qué estás haciendo? Ok, estamos hablando con el mismo acorde. ¿Qué? Estamos hablando de SFDK. SFDK, okay. Sí, rapidito porque... Me... Porque él estaba comentando que me recordó mucho a la rola de Dead Presidents. Con el tun, tun, tun, tun. Ajá, y por eso sí. Te largaste a escuchar. De por eso, de cama. Ah, mira, voy a escuchar música de verdad. Jay-Z. Y también me acordé de la rola de Beastie Bone. Me recordó también ese mismo beat. Ok. Que la de Beastie Bone también mamona. O sea, la historia y el video. El Simón. Ya se mira grande el señor para andar haciendo mamadas, ¿no? Pero igual, chida de Stalker. Pero bueno, SFDK. Unas leyendas en el rap de España, tío. Y güey, hace. Más oscuro. ¿7 años vinieron? Uy, ya sé, ¿no? Ya hace rato que. Saludos a la familia B-Box por traerlos a nuestro pueblito. Se atrevieron a venir al Galerón Corona que ya no existe. Que lo tumbaron. Fue como que, ¿para qué lo ocupamos aquí? Pero SFDK. Celebrando sus 25 años de carrera con esta canción. Fue más que nada eso, no es como que yo escuchaba la canción, es como que, ¿de qué tanto están hablando? Y nomás están hablando como que ellos mismos acá, como que Simón, aguantamos. La rola se llama Ya Estuve Ahí. Es como que, okay, yo estuve ahí. Esta canción la compartí con alguien más, ¿no? Y es como que, ah, me gustó mucho el beat. Ok. Pero no la voz. Yo como que, ¿por la qué voz no? Como que no complementan uno al otro. Y yo, ok. Y la volví a escuchar. Me quedé maldición. Ahora pienso que es una mala canción. O sea, que no complementan uno al otro. Igual el beat me imagino que es de Action Sánchez, ¿no? Simón. En Supremo. Y sale Supremo y con sus zapatos. Pero me quedé, güey, no mames. Si es eso, güey, tienen ya cuántos años. ¿30 años siendo esta madre? O más, o menos. No, ¿verdad? 25. 25, gracias. O sea, ya saben cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona qué, güey? A la verga. Una canción de ellos, o sea, una canción. ¿Cómo hacer música, básicamente, no? O sea, ellos ya saben cómo hacer música. Y entiendo que este beat no es tan hip hop. A mí se me hace. O sea, pero es como que, pues, si ya has hecho todo acá, pues, ¿por qué no hacer un poco? O sea, no es como que se aventaron algo fuera acá del lugar, pero el Satu rapea, Acción Sánchez en el beat, pero no es de mis favoritos de SFDK, pero se notó la pasión ahí. Se nota, me dio un poco de acá como que ternura, acá como que, oh, sí, sí, esto llevan 25 pinches años haciendo hip hop en España. Malicia era México, hay que ganarle a estos güeyes. Pero me da mucho gusto que existan, me da mucho gusto que sigan haciendo música. En sí la canción no se me hace chafa, zarra. No sé qué opinas tú acá, como que dices que ya... ¿Te gustó o no te gustó? Pues acá. No, solo comenté que si tienes razón. No es una mala canción, pero sí tiene sus ya detalles. Porque igual ellos ya hicieron un putero de música y tratan de encontrar nuevos sonidos y nuevas cosas que hacer. Uh-huh. Y tal vez esta no funcionó tanto como la anteriormente lo he hecho. Y pues se vale experimentar y hacer otras cosas. Quisiéramos más música, claro que es SFDK. ¿Qué significa? ¿Qué significa SFDK? Me preguntas como que si tú sabes. Tal vez sí sé, tal vez no sé. Espero que tú me contestes. Significa. No sé, güey. Siempre fuertes de conciencia. De conciencia. Con K, güey. Cálmate, si fuera pinche Mortal Kombat a la verga. Conciencia con K, güey. Qué pena, güey, no sabía eso, güey. Entonces, ¿viene un proyecto nuevo? ¿O no viene proyecto nuevo? ¿O ya salió? Esperemos que viene proyecto nuevo. De hecho, hace unos cuantos meses hablamos de ellos en una canción que la estaba buscando, pero no me acuerdo ni cuál era, ni cómo se llamaba. Pero me acuerdo que están en Nueva York, ¿no? ¿Te acuerdas? Algo así. New York. Yo me quiero, como que me quiero acordar. Sí, fue como que a la vez de cuando sacó. Sí, creo que ya fue hace un año de esto que sacaron unas rolitas. Me quiero acordar, pero no me acuerdo. Así que a lo mejor sacaron disco. Bueno, si eres fan de SFDK, deja en los comentarios tu canción favorita de SFDK. Si quieres más SFDK, su voz de español, pues como te digo, es como que yo cuando hablé de Natch, yo digo que no odio a Natch, pero no me recomiendes rolas del Natch, por favor. A mí me recomendaron como 5 rolas, como que, oh, son las mejores, este güey es un genio. Como que sí, güey, es un pinche spiritual lyrical miracle que como que se avienta pinches barras y conocimiento y todo eso en sus letras. Pero España. Pero yo siempre pongo primero la voz. Si tu voz no me cae, pues no. Pues KCO te vale verga. Pues KCO se me hace más curada, KCO tiene la voz más curadilla a Natch. A mí se me hace, o sea, no son como que igualitos. El Sato también, como que en sí, como que lo quiero decir que Natch me la pela, la verdad, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones! Ya sé. Gracias, SFDK, por existir. Sigue haciendo música. Se mire que lo sigues haciendo bien. Nada más de que, pues, esta canción, como no suena tan hip hop, pues yo no fui tan fan. Y creo que, pues, tú tampoco, ¿verdad? No. Ok. Y tampoco esta. ¿Qué tema quieres tocar o qué? Ninguno. ¿Que ya nos damos o qué? El no, Nuco. Wey. El Nuco con el Neto Reino, güey. ¿Qué pedo? Digo, con el Efti. Eso fue hace 2-3 semanas. Oye, te dije, todas estas canciones que salieron, esa fue la que me quedé con menos comentarios porque ni aquí para acá, y es la que quieres hablar. A ver. Solo quiero mencionar. ¿Para qué la quieres mencionar? ¿Para qué la quieres mencionar, güey? Es que sale un ¿la acordeón. Sale un acordeón y tú acabas de decir que no te gusta el acordeón, la chingada. Y ahí salió el acordeón, güey. Saludos a mi compa Jay-Z que sabe tocar el acordeón acá. Es como que, bueno, dijo, güey, ¿cuándo me grabas? Nunca, nunca. Me cagan. La rola, la voz del Lefty SM se me hace curadilla. ¿Te figuran de Torreno? Un putero. A lo mejor por eso me cae acá. Ajá. Bueno, Nuco, Manuco. De hecho, tengo que decir una cosa, de una vez. Dime. Este video es el peor video. La Allen con o la peor hablar. Vestimenta que es el que miraremos esta semana. ¿Por qué, güey? Pues las camisetas, güey, están curadas. No están curadas, no. Lo siento. No están vestidos todos por Dios, güey. O sea, como que no es como que están con pants y chanclas acá o pants con botas, güey. Se los usó la mesa. Paso, güey. No, playeras. Wey. No mames, güey. No. Si no puedes comprar lo chido, no compres algo así. La mames. O sea, tantas buenas marcas que hay en México que puedes usar, ¿no? Ay, a ver, está, ¿cómo cuál? Satánicos, el está verga. Tony Delfino, está DPSP, ¿sabes? Como que todas esas marcas, güey, bien vergas y no. Bueno, pues, ¿quieres hablar de otro tema? Ya podemos. Es lo que quiero. Tienes que decirme cuando un bebé se vista bien, bueno, se vista bien. Pues, ahí está, mira. El Nuco no se vistió bien, ni el Lefty. Hay fans para esas canciones como Voy para afuera de Lefty y Nuco. Yo no soy el fan adecuado. No me ha impresionado el Nuco. Ya son 3 versos que escucho. No, ya son 4 versos. Porque escuchamos el verso con el Neto. Y la semana pasada que no grabamos, teníamos una rola en la lista. Sí, que era el mismo video del Baby. Que era. Simón se aventó un videíto acá. ¿Cómo se llamaba la rolita, güey? ¿Dónde está, güey? La de Amantes. Que es como que, güey, ando con la chica, pero el güey no se da cuenta. Pero Simón sí se da cuenta. Chicadero que trae el Nuco, la verga. Pero en sí no me ha impresionado. No soy como que súper fan del Nuco. Ahí siento que está en el mismo cajón que el Jera acá. Como que, pues, no rapea zarra. Pero no es como que rapea súper chingón. No hay como que algo que siento que resalta de ti, Nuco, perdón. Pero, pues, como siempre digo, tal vez me hace falta escuchar un disco. Pero pues en realidad no tengo muchas ganas de escuchar un disco del Nuco. Ya escuchando 4 versos de él, no hay nada como que me diga como que, damn, tal vez va a haber algo acá como que, damn, that homie nice. Pero no puede decirlo, no. Bueno, tú me estabas diciendo. Valió. Ay, ya, vale. Ya hice eso. Siguiente tema. quiero hablar un poco de el audio directo de el gran maestro de ceremonias, Chiste. Chiste MC. ¿De dónde es el chiste? De Chile. Chile, ¿verdad? Okay. Chileno. Tienes un Cypher volumen 1 que se llama Te Apaño. Y yo, ¿te apaña? ¿Te apaña a ti? Yo cuando te agarra besos. Yo cuando llegaste. Te apaño los lentes. Cuando te abrí las puertas a mi bello hogar. Te primero que dije. Te presenté con esta canción. Y yo. Y dije, ¡no! ¡No lo hagan! No me gusta. Dijiste, ajá, te pusiste acá como que. Te pusiste acá como que a odiar a Chiste MC. Te dijiste como que. No sé qué palabras utilizaste, pero fue a los como que, güey, quita eso acá. Fue como que. No lo quitaste, ahí se quedó. Quiero entender por qué. Por lo que comenté con Tequila. Que sabiendo unas cantaditas así de reggae ya. Y ya. Y ya valió madre todo acá. Este ya lo descredita de todo lo que. O sea. No, de esta canción. Y ya. No es un pinche cypher, güey. Se mete como cuatro versos de diferentes rolas, güey. Qué bueno. Chilo, güey, agarra. Chilo, güey. Ok. También el Nuco, ¿y qué pedo? Igual que Nuco, Chiste MC. Yeah. Bueno, a Chiste MC ya le hemos escuchado más versos que. Hemos hablado aquí. Ajá, ya hemos hablado más de Chiste MC que el Nuco, pero. Que también fue una canción de reggae, de hecho, no creo que una canción de reggae rap. Que hablamos del Chiste MC. La no es ni. Que lo... salía que también como en un lo, río, ¿no? Y lo tiene una en con. Un arroyo ahí al lado ahí. Tiene una con un nega también, güey. ¿Te acuerdas que el nigga rapea en inglés y shit? ¿Te acuerdas? O sea, sí, hicimos cubierto bastante sí, Chiste sí, MC. Sí, sí, ubicamos. Como que, ah, ese güey es. Ok. Sí, con Jeff Turner, la Manso Dance, es la que decía yo. Ok. Ya escuchando bastantes versos de Chiste MC. ¿Fan o no fan? No fan. Entonces no buscarías más música de Chiste MC. No. Si te paso otra rola, como, oh, nueva rola de Chiste MC, dirías como que, ah, ay, aquí vamos, acá, ay. Si escucho ¿sí? el Mara, pues no escuchas el Chiste MC. Pues, o sea, no. Está la misma. Y esto se relaciona con que se avienta sus cantadas así de sí, reggae. Es como que ya bloqueo mental de, ay, valió, vale. ¿Cómo no lo o haces? Sea. Pero aparte. Así como tú con tu música banda y plebada. Igual, güey. A mí también me. Cada quien tiene sus pinches gustos, güey. Ok, pero la plebada y todos esos homies que hacen regional trapo, como se llame este género. Qué chiloso. Regional trapo. I like that. Aquí dijimos primero. Regional trapo. ¿Cómo se dice? Fucking bautizado. Sí, man. Ok. Quitándole las cantaditas que se avienta cada. Fucking. Yo te dije. 9 barras a la verga. O sea. El pedo, güey. No lo hace tan constante. O sea, yo nomás quiero entenderte. O sea, ya lo describí. O sea. No, si tú me pasas una canción, la voy a escuchar, güey. Con mucho gusto. Pero no la vas a disfrutar. No voy a buscarla. Y no la vas a no disfrutar. No estoy suscrito, güey. Hay algunas canciones o versos o que te has topado este güey que disfrutes como que, ah, está curada y no tengo ninguna todavía queja. No. Tal vez un futuro. ¡Qué mamón, güey! Ahí está afuera y no lo he escuchado porque yo estoy bloqueando mentalmente de que no quiero. Así que tal vez está ahí y no lo hago. Es que yo nomás quiero entenderte de como que estás. Siento como que estás tan cerrado de que no estás considerando qué tan buen liricista es este güey. Pues hola, tú con Sabino y Loncho te ves igual, güey. ¡La mamada! ¡Hijo de la chingada! No le bajó, güey, no le bajó, wey. Vamos a hacer una rola de no le. Vamos a hacer una rola de que no quiero salir de mi casa, güey, a la verga. O sea. Güey, la cantina mío estaba así, güey. Pero bueno. Ok. Ay, ay, ay, Heather. ¿Cómo empezar, güey? O sea, yo que soy fan de las voces. No digas Heather, por favor. ¿Te gusta su voz? Me caga que yo en Heather. ¿Te gusta su voz? Te lo digo una vez. ¿Te gusta su voz? La voz, a mucha sí, gente chido, le recuerda a ODB, Rest in Peace Old Dirty Bastard de Wu-Tang Clan. A mucha gente le recuerda a él. ¿Te gusta ese estilo sí, de voz bien. Que tira? Sí. Ok, ahí va un punto. ¿Has escuchado sus letras? Hemos hablado de sus rolitas, de que con, hasta sus outros de sus videos, que la mitad de su video está hablando de los de que hay que conectarte espiritualmente con el universo acá. Sí, o sea, sí, pues. Son versos bonitos, son versos positivos, o sea. ahorita mencionaste al Mara. A contrario del Mara, cada vez que se pone a hablar de puras pinches mamadas a la verga. That's right, Mara. Cáele la verga. Mara. Ahorita. No, todo bien, Mara. Ese pinche Mara. Danza Holmes. Danza Morro. O sea, yo nomás me refiero, es como que todavía que está haciendo un buen para el hip hop este güey. O sea, aparte que se tira barra y tira skills, tira bars. Skills. Skills. What? O sea, yo me refiero como... que al Nampa, güey. Así de básico. Así de básico, güey. O sea, no sé tanto flow, tan denso que es el contenido. Tú nomás lo escuchas cantar poquito de que, oh, aventar mis toes. Al Lefty, güey. No mames, yo estoy mamada, güey. Che maricón, a la verga, okay. Yo cuando escuché a este homie, yo lo comparaba con nuestro Dios bendito del rap en español, Canserbero, que es paz, descanse, wow, también. Wow. No, no te pases de lanza. Güey, ni escuchas Canserbero, a la verga, que te lo juegas. Claro, es épico. Ok, Canserbero claramente es épico. O sea, gente que no le gusta Canserbero es gente que no le gusta el hip hop, así de pelada. A mí se me hace. A mí se me hace. Pero bueno, yo los comparé porque siento que son densos en sus contenidos liricales. Siento que son creativos con sus voces y juegan con los flows y sus, pues no sé cómo se diga, ¿no? Como sus, como que, pues cantan, creo, pues. Gente me va a odiar por esto, ¿verdad? O sea, yo nomás digo. Gente me va a odiar. Ni pedo. La neta, pedo. Sí, o sea. Sí, sí. Que no sí. Te guste chiste MC me sorprende. Me sorprende. Que eres muy feliz acá. Tú, pinche Giz, que... Me sorprende que no te guste Chiste MC porque siento que demuestra bastante nivel. Bastante nivel. Por todos lados. O sea, ni te ocupo mencionar. O sea, me imagino que ni has tomado tu tiempo de ir a verlo no. En vivo en YouTube. Porque no. Pues no le cae para acá, ¿verdad? Pero deberíamos que le caiga, ¿verdad? O sea, Chiste MC o amigos de Chiste MC, que si cale para acá, en nuestro pueblito acá. A mí se me... No sé. Ya me, no sé, bebé. Me tienes tan... Te mareaste acá. Ya me mareé. Ya. Chiste MC, muchas gracias por existir, chingada madre. Sigue sacando música. Gente la aprecia como yo. Más de 9,000 personas. Le agrego mi like. Aprecia que nos des buen hip hop. Y quiero más de esto. Si le rebajas un poco las cantadillas, establece el highs. Va a ser fan. Y ya, ¿alguna otra queja que tengas de él? ¿O nomás es eso como quiero que? Quiero boom bap, güey. Yo no quiero otras mamadas. Güey, este güey hace boom bap, güey. Dame la puta rola de boom bap, güey. Ahorita te la pongo, güey. Ahorita acabando el pinche programa, te pongo unas pinches rolas de boom bap del pinche Chiste MC. Te voy a hacer entender por qué estás mal. Pero ya, vamos a hablar un poco de... Ay, ay, ay. Alguien me dijo como que, ¿por qué no hacen una sección... de, ¿cómo dijeron acá? Como que música para tus enemigos o algo así. O música para a la gente que te cae mal. Algo así me dijeron. ¿Por qué no es un tema? Una sección. Y esta es nuestra sección de... ¡Alepan! De puto fucking hate. De pinche balacera. La neta, le deseo unos putos balazos. Que bueno. Bestia, güey. Ay, no mames. Hijo de tu puta. Otro güey que... Ok. No mames. No mames. No, estamos hablando del maníaco con su rola de chica nueva en la escuela. No me digas que vas a comparar al maníaco con el Chiste MC. No, ¿verdad? No, iba a decir okay. Otra rola de chamaquitos pendejos. Otra pinche puta rola de chamaquitos putos pendejos. Maníaco, ¿por qué vergas estás haciendo canciones? Chingada madre. O sea... El otro día me dijiste, yo te dije como que, ok, le voy a dar su lugar. Y luego tú me dijiste, ¿no le está quitando el lugar a alguien más? Y fue cuando el pinche fuego se prendió en donde, ¿cómo dijiste? Donde el sol no pega a la verga. Es como que, y me enfurecí. Quedé harto, me molestó y entendí como que sí es cierto. O sea, estos pinches... 493,579 plays que tienes con tus 30,000 likes. Como que... ¡No mames! O sea, porque... Estoy tan puro. Ok. Estamos hablando del maníaco. Y... claramente... Ver, ¿no? ¿No? ¿Fuiste a ver el amigo? De hecho... Sí fuiste. No. O nadie fue... Nadie fue, güey. ¿Por qué vergas vamos a estar gastando nuestro pinche? ¿Te acuerdas que nadie vino? A verlo. Esta es claramente música para lo que nosotros catalogamos como chamaquitos pendejos. Chamaquitos pendejos que escuchan nuestro programa. Perdón por llamarte pendejo, ¿verdad? Pero estás bien pendejo si te gusta el maníaco. O sea, primero, ese güey. Vale, ver. 25 años, ¿no? No sé, güey, ¿por qué sabes su pinche edad, güey? No, te pregunto. Se ve así, joven. Se ve como de 25, ¿no? Qué bueno que no tiene Wikipedia. No sé cuántos años tiene, no me importa. No se mire de 30. Bueno, lo que me refiero. No se mira de... Hizo una canción de. Ya está bastante grande para estar haciendo sus pinches mamadas, es lo que te refieres, ¿verdad? Es lo que quería decir. Gracias por no dejarme enojar. Adelante. Hacerme enojar. Continúa. Pero es un pin. No, el puto video. La canción trata sobre un amor de prepa o de secundaria. Quién sabe qué vergas. Luego sale disfrazado de Conalep. De hecho, creo que son en Conalep. No sé. Y el güey se está sabroseando una morrita. Se la sabrosea. Todo el puto video, güey. Igual, chance la morrita, pues ya está. Esperemos que sea de mayor edad, ¿no? Pero el video, te quiero entender que ese güey se sabrosea a niñas de prepa. Y está mal, güey, no es rebelde, güey. O sea, no, güey, no lo hagas, güey. Te miras mal, güey, estás todo tatuado. De modo que vas a ir a prepa, güey. Pero bueno, es una historia, es un chiste. Chido. Tu cotorreo. Igual la canción vale verga. Vale verga. No sé. Güey, buscas maníaco en YouTube y salimos nosotros, güey. ¿Por qué estamos hablando tanto del maníaco, güey? Es que, ¿te acuerdas la canción que sacó la de papá? Sí, se llama. Seas mamón, güey. Se llama Siento Chido Ser Papá. Y pues sí, se la pasé a mis compas el papá. Y pues sí, también. O sea, no puedo decir nada más esa canción de ¿cómo se llama esa puta canción, güey? ¿De manera la nueva? La nueva se llama Chica Nueva en la Escuela. Y sí, la otra vez también hablamos de Solo Amigos colaborando con su compa Moisés Garduño. Este güey, aparte de que... La que sale en el bosque, ¿no? Acá, maldito verga. Friendzone, la rola Friendzone. Este güey, o sea... Para empezar, todavía ni hemos tocado el tema de su estilo, sus flows y su letra. Porque no hay. O sea, porque está si lo calificas de... O sea, no mames, güey. Imagínate. ¿Cuántos views tiene esa madre? Ya te dije 493,000. No mames. Y la de antes no va a estar. No, no, no. Ok, imagínate poner un cipher, güey. Imagínate, no sé, güey, ponerlo al lado de... Quien quieras, a la verga del Darth, güey, del V, güey. El Darth, ¿sabes qué? Güey. Cambia de tema, ya, chinga su madre. Ya. Maníaco, por favor, para de hacer putas canciones porque nos tienes hartos a todos, güey. Estás haciendo daño al hip hop, güey. A huevo que no, güey. No. Y es lo que más me molesta, güey. Hay fans, güey, de esto, güey. Y alguien, o sea, yo lo compartí en el Groupcast. Únete al Groupcast, link en la descripción. Yo de mamón, de ridículo, de sarcástico, dije, uff, puro fire a la verga. Y vaya, eso es lo que más me han pelado acá. Pregunté, ¿dónde están los fans del maníaco? De volada, nadie, ni el... ¿Puse yo? Sí, tú pusiste nadie. Ah, gracias. Es que... Y alguien más comentó, ni a la escuela fue acá. Y luego me ponen, no mames, de que andas viendo estas rolas culeras acá. Y luego, saludos a la Katy Beltrán, que está chido su peinado. El peinado está curada. Hay que darle algo bueno, ¿no? Pero íbamos a hablar del Darth, güey, perdón, güey. Es que estoy tan enciclado con este güey de que no entiendo. Por favor, aquí está el comentario que estaba buscando. Me pusieron, chale, cholo, hay cosas mucho mejores de qué hablar. Y ya. Vamos a cagarnos al hocico del pinche maníaco. Ya los tienen hartos a todos acá. ¡Cállate! Ya. Vamos a hablar de algo bonito. Algo que, pues, ¿te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Vamos a hablar un poco de Eternal, que es el grupo de el Darth, que viene colaborando con Aku en el beat, Kengis y Ojozu en los versos. Y ellos se presentan como Eternal, que ya habíamos hablado un poco de ellos. ¿Quieres desglosar un poco esta canción de Heaven? El corillo está fresquezón acá, ¿o qué? ¿Qué andas bien lelo con mi perra? Quiero mencionar que... Ay, es que no quería tocar mucho esta canción porque me preocupó el primer verso. Siento que el jovencito, a comparación de sus compañeros, le hace falta crecimiento. Le hace falta un poco de nivel. Pero es porque cuando te pones... Es lo que habíamos hablado del Neto Pain, Neto Reino, perdón. Y decir Neto Reino a la verga. Cuando te pones al lado de alguien que... Ahí se puede llamar su grupo, güey. Neto Preño, güey. Preñados. Cuando te pones al lado de... Quiero ser el papo. Okay, ya, perdón. Cuando te pones al lado del Darth, que hemos... Le hemos dado sus flores, le hemos dado las gracias. Le hemos dado sus gracias por existir al Darth, porque él tiene un nivel... su Spanglish es impecable, es bien, se me hace acá como que... Tiene... Siento que tiene bien... identificado que cómo hacer un buen trap. Es lo mismo que mencionamos de Trono Mob, ¿no? Como que nació el trap y se llegó aquí a México y empezó a hundirnos, y todos los raperos decidieron hacer trap y muchos se adaptaron, como el alemán a la Eric, y mucha gente se puso a hacer trap, y Eternal con el Darth fueron uno de ellos que decidieron acoplarse al género, y siento que lo hacen muy bien. Pero como te digo, el primer homito, perdón, todavía no los ubico quién es quién, perdón, una disculpa por eso, ¿verdad? Pero un poco más de crecimiento, si te pones a hablar del Darth, a mí se me hace. Lo que hicieron con el video, con el beat que como se empezó a trabar acá y acá como que bajar el tempo acá, a mí se me hizo muy creativo, no sé qué opinas. Efectos. Tú. ¿Verdad? Los efectivos, ya fue como que siento que, como te digo, ellos tienen la creatividad para seguir creciendo y voy a seguir apoyándolos, voy a seguir buscándolos. Eternal, muchas gracias por existir. ¿Comentarios sobre Eternal? Que fue como algo inesperado. Bueno, de mi parte, como que no esperaba que fuera tan así la rola. Comparar al playlist que me mandaste, ¿no? Acá tenía, estaba Chisens y luego el Zuko. El Nuco, perdón. Y luego este baboso de... Ya no quiero decir nada. Pero bueno, está chilo esta madre. Muy bien hecho. Igual el vato como inicia como que muy lento. No, no. Te imaginas que sí va a ser la rola, ¿no? Como que, ok, va a ser pues basicón, unas barras y la chingada. Y llega el Dar dando su presencia y sus huevos. Y qué chingón. Que también este... ¿Quién hizo el beat de Laku, verdad? Sí. Igual, vergas el beat. Muy buen beat. Sí. Este güey sí sabe hacer beats. Siento que él sí sigue creciendo con sus beats. El otro día mencionamos, no sé qué beatmaker que le estamos diciendo que usara más packs, ¿no? Algo así le estamos diciendo. Pero Aku, no es tu problema. Ya llevamos una pinche hora y media. ¿Nos vamos a alguna canción que...? Voy a comentar algo. Ya sé que tal vez no tiene nada que ver con el hip hop. Jeja. Tiene que ver con hip hop. Jeja. Este, el chime. Jeja. A sacar disco, ¿viste el que te mandé? Sí, mamá. ¿Playlist? Güey. ¿Qué pedo con el playlist? Ya está como. Está bastante hip hop, de hecho, güey. Creo que va a ser un disco de hip hop. Va a ser DJ Khaled de Inglaterra, güey. Tiene primero Khaled. A Camila Cabello, Cardi B. Chance the Rapper, PB and Rock. Stormzy. Justin Bieber. Travis fucking Scott. Tiene una puta rola que con Eminem y 50 Cent, güey. Juntos, güey. Jeffrey. Tiene Her. Jeffrey. La May también se aventa su R&B. Bruno Mars, güey. Mick Mill. Boogie with the Hoodie. Güey. Skrillex. Skrillex, güey. Tiene puros feats, ¿eh? Hay una rola sin feats. No va. La segunda. No, de hecho no. No hay ninguna rola sin feats. Sheeran, la neta, sí estoy interesado en escuchar tu disco. A ver qué. Recuerdo que aventas. El ¿cómo se llama? X. Algo así. De ese güey. No sé, güey. No me acuerdo. Una portada verde con una X. Ese tenía colores con Pharrell y estaban chilas. Y aquí viendo esta madre como que, wow. Este güey se fue como a... Güey, y qué chingón. Que va a sacar una rola de Eminem con 50 Cent. Es lo que me emociona más. Ya sé. Eminem y dice el lado explicit. Así que sé que no hace una cantadita de amor o de fiesta. Sino que estos güeyes van a hacer algo como Remember the Name. Hacer una historia o algo así. Me emociona. Este también, pues Travis Scott también me emociona. Quiero saber qué van a hacer. Si va a ser más guitarrita o trap. Este, ¿quién más? Igual la de Chance the Rapper. Camila Cabello y Cardi B en una misma rola. Será interesante. Pero sí, ese va a ser como de party, seguro, algo así. Ya sé, no, no nos podemos imaginar qué tipo de sonidos pueden tener. Pero, pues a ver. Hizo falta el feat de Andre 3000, no, no sé. Me recordó a James Blake. No, porque, no sé por qué no le canto, pero. Pero sí. DJ Khaled tiene este pinche line-up a la verga. La neta, está bien verga, güey. Ok, ya hay que resumir las canciones de la semana. Hispana Mamba Negra, Dicen de mí. No de mis favoritas del disco, pero ya por fin los comentarios son positivos. De hecho, se me hizo curada. Ya volvió la mamba antes. Hay unos comentarios curada acá como que, que ya esto es lo que esperaba de ella, de que, eso es lo que busca. Como que diciendo como que si no existiera la rola. O sea, como lo que dije la última vez que hablamos de la hispana, es como que... Si no te gusta esta rola, escucha su disco y tal vez te topes una rola que sí te guste. Y pues si esta rola te gustó, pues ahí te va, pues ahí estaba en el disco ahí todo está. Este tiempo. Y yo todavía quiero la otra rolita de la que suena como Fresh Prince, es la que quiero de sencillo y ojalá sí lo haga. KKO, Moon Talk, Trap bien hecho, a mí se me hace, ¿no? No, ni la soy fan de te miras como que me Santa Fe Clan, con Nampa Básico, te iré a buscar una canción que me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, güey. Me sorprendió que me gustara Nampa Básico, pero es que el Ángel Riff ahí. Ah, ya sé por qué te gustó. Te identificaste con la canción. Fue como que, güey. Ay, güey, no, hace como 2-3 semanas dijiste, uy, ya me rompieron el pinche corazón, güey, no quiero grabar. Y como que. Nunca dije. Me dijiste, antes para el micrófono me dijiste, es como que. No se crean. Silvia no es cierto. Silvia le decía, no estoy sin Silvia acá. Pero bueno. Sin Silvias. Tengo ya más de un mes sin Silvia y te estás chingando en la mente, güey. Pero Silvia. Pero ¿sabes por qué? Porque soy como Adrián. A todas, yo quiero a todas, güey. Pinche rola. Güey, esto quiero tocar un poco el tema de esta rola. Ok. Warner Music, está. Eso es de Warner Music, ¿no? Ajá. ¿Crees que igual está que de. Noah Sainz. Noah Sainz es. ¿Crees que es. No sé. No sé si estoy en. Yo. Es como tartamudeo. Es que. La rola se trata de que él no quiere una relación estable porque él quiere con todas. Es como que no me complace una, me complacen todas. Yo no quiero tener una relación seria, yo quiero estar con todas. Qué mala onda que tú te agüites, pero I'm sorry for you, to me, o no sé cómo. Es como que yo voy a hacer lo mío y no me enfades, ¿no? ¿Se me explico? Como que... mi pregunta es como que... ¿Esto es lo que debería estar promocionando Warner Music? O sea, como cuando hablé, cuando hablamos con el Fana, de que todo su disco se trata básicamente de esto, de como que soy un pimp, no me importan los sentimientos de las mujeres, yo voy a seguir siendo yo voy a seguir rompiendo corazones, y yo lo que dije del Fana es como que estás dando anthems, estás dando canciones para gente que es así, y estás como que promocionando este esta actitud, este o sea, y a mí no se me hace bien, pero son formas de hacer las cosas bien. Porque te está avisando, ¿sabes qué, mija? Pues yo no quiero contigo, pedo serio, pero sí quiero contigo de ratos. Y está avisando. Es que es diferente. No es como que, hey, tu perra, chinga, okay. Vete a la verga. Creo que no, este güey se está cantando, está como que, ah, sí, te quiero, una chingada, más, sí, pero bonito. Pero o sea, un ratito. Ah, ratito. Es como que. Ok, creo que también sí. También quiero con tu amiga. Ok. No como el ojete que, ah, qué pinche perra, quiero todas. No como. Como el Babo. El Babo lo hizo. ¿Cómo se llama su canción? ¿Todas mueven por mí? No, ¿te acuerdas de esa canción? Uy, del Babo, güey. Que es así. Ah, todas mueren por mí. Ah, tu sí, perra. Sí. Fíjate. Ah, sí. Tu perra. Ahí ya es como que no. Vamos ok. Güey, estamos en 2019, güey. No es para... Bueno, Cerro salió un putero, ¿verdad? Estamos en la secundaria, la verga. Pero me entiendes, ¿no? Como que ya es una okay. Actitud diferente de llegar a ese tema. Igual... Okay. Tal vez sí sea su vida, ¿no? ¿Te imaginas que sea su vida? Me imagino que así es su vida. Sí, ¿no? Sí, güey. Adrián. Está firmado Warner Music México. Ya está haciendo la mera feria. Y luego está bien mamey acá. Y luego está bien guapillo. La neta, güey, si yo fuera... No, se puede. Ay, mamona la verga. Ok, creo que sí estoy entendiendo tu punto. Porque la neta, yo sí conozco unos cuantos putos. Que yo cuando uso la palabra puto me refiero a gente que le gusta coger por todos lados. Sí, man. Y pues sí, también, también conozco unas putas también que pues también... ¿Le gustan coger? Sí, les... huevo. Y pues, o sea, sí. Sí existe la cultura para eso. Pero no sé, yo soy un pinche romántico, güey. Yo quiero... Es lo malo, uno que es romántico. Y le gustan esas cosas. Creo que los dos somos unos románticos. No nos queda a todas como Adrián, pero chido por Adrián. Ojalá. Bueno, un cerdo. Día, no, cerdo. Por eso me gusta un chico. Una Silvia ya, güey. Que si vayas, pero... Sí, así que... Bueno, no sé, yo cuando escuché esta canción fue como que... No, no estés promocionando de que... o sea, va a llegar un güey... utilizando esta canción como que... Hey, yo también soy como Adrián. ¿Sí me explico? Y va a empezar a romper corazones. Y yo es lo que yo no quiero. Yo no quiero a gente con corazones rotos, pues. Y ya. Es solamente lo que quería decir de Adrián. Ya hablamos de estos güeyes. Ay, sí. Mr. Pimp. Y el pinche Mara. Vengo de abajo. Producido por... Pues tú dijiste que producido por Go, güey. Por Go. Golden Go Funk. ¿O cómo es? Golden Funk Funk Call. Los videos que hablamos del Mara. Dijiste, no estés utilizando armas. Y luego miramos el video, dijo, Nel, armas más grandes, cabrón. Mira, hasta chalecos antibalas, a ver. A mí me confundió los drums de reggaetón en el coro. Y luego lo quitaban y luego regresaban. Siento como que los homies que salen en el video les pusieron otra rola. O tal vez editaron la rola después de que se grabó. O no sé. Porque, o sea, la neta no lo... O sea, ¿el Mara haría eso, sí o no? Sí. O sea, si el Mara le pones un beat... O sea, si le pones un beat de reggaetón, trap o lo que sea, el Mara lo va a hacer. Ya sabemos, ya llevamos como 2 años escuchando el pinche Mara. Y se atreve a hacer todo. Pero el... De hecho, volvió el nombre del pinche Mara. Sí, es cierto. Esta canción es del pinche Mara. O sea, esa actitud del pinche Mara volvió, güey. De que te vale verga todo, güey. Una cosa, yo quiero ese tipo de Brasil, güey. Porque yo ocupo esas madres, güey. Tiene ahí el Mara ahí que usa algo y se mira como que sí aguanta. No te entendí. ¿Qué quieres? El Brasil que tiene el Mara. Ah, la mamada. ¿Qué? Es el Brasil. Qué mamón. ¿Qué te has puesto, güey? Pues es una... Es una... No sé, güey, cómo se llama, no la verdad. Bueno, el Mr. Pimp que no tenía el pelo largo, lo miré, es como que es el mismo Mr. Pimp. Es el Street Fighter, güey, el Sanji. Sí, mor, güey. Uy, está bien altote, Mr. Pimp, güey. Sí, cabrón, mira. Chivatote, la verga. De pa' atrás, güey. Dice la verga, ¿qué pedo? Sí, se escuché medio gay, no me la verga. De hecho, pusiendo un video que se está cogiendo, ¿no? Ok, Mr. Pimp. ¿Qué opinas del estilo de Mr. Pimp? Como que... Es como si el Sabino fuera malo. Siento como que... El Sabino si fuera malo, si fuera ojete. Es como es ese güey. Porque está hablando de que vendía coca, vendía piedra, vendía todo. Y la verga, oh, la verga, güey. O sea, no rapea igual que el Sabino. No, pero me refiero si es el yin y el yang el Sabino, ¿no? El yin y el yang. No, es así como que... Es el gemelo malo. Yo escuchando el verso de Mr. Pim, no lo odié. O sea, ¿sí me explico? Pero está muy bajito. Mi problema es que está muy bajito. Como que... Como lo que te dije del Go, es como que siento que debería de odiarlo, pero como que no. Es que tú ves al personaje de Mr. Pimp. Ajá, como y que... Y es como que, ok, entiendo lo que vas a hacer. O sea, ok. No, es una pistola, ok. No sé qué está vale pasando ver. Por mi cabeza. Es como que lo comprendo a él como persona. Siento como que no es fake. Ajá. Creo que es sí. Eso. Es el personaje de ese güey que así es. Creo que así es este güey. Uh-huh. Y creo, como se la creo... No se va a escuchar, momo. Se la creo toda. Pause. Como que por eso... Como que me cae su estilo. Porque es real. Ajá. Su realidad. Si es... Ajá. Y de hecho, saludos a Marcos González. Ya te la sabes. Creo que él dijo como que es un pimpta verdad acá. Algo así. Sí, güey. Hacía porno ese güey. ¿No te acuerdas? Pero, o sea... Es un estilo que no es hip hop, rap, trap, como dije, lo pones en un cipher y va a valer verga, lo van a sacar de patadas, como que, no mames, que chicos, como que no va a tirar bars y no va, te va a impresionar con sus flows y no es como que, o sea, si me explico, o sea, no, a este güey no lo van a meter en batallas, no, pero en sí hace un buen sonido, se me hace, siento como que pues no sé qué. Tampoco es un buen sonido, pero si no, lo que hicieron funcionó. Lo que hicieron funcionó. Siento como que... Me quedé, vi todo el video. Es todo lo que te puedo decir. O sea, no me... No lo quitaste, no acá. Lo quité. Como otros que quitamos, ¿no? Sí. ¿Escuchaste la otra canción que salió esta semana? ¿La escuchaste? Escuché varias canciones esta semana. Ah, ok. Una canción que rápidamente te quería tocar el tema, porque vamos a cumplir las pinches 2 horas aquí. Ok, ¿quieres madre? ¿Qué otra cosa? No me acuerdo de eso. Bueno. Anexo, Leiruk, saludos. Anexo Leiruk. No sé qué voy a hacer. Se trata de que le cortó su jaina, güey. La hubieras escuchado, güey. Te hubieras identificado perfectamente. No, con... Porque habla de que... mis compas, nueve, de que me echan carrilla, de que yo hago esto. Anexo Leiruk, sigo estando como que... O sea, no lo odio. Pero no he hecho nada que me impresione. Y ya, bye. ¡Lato! Y ya. Hablamos de negros. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Yes. Saludos a Busy Bone, que mencionaste rápidamente, que dijiste que está muy viejo para estar haciendo esas cosas. Saludos a YBN Cordier, con Chance the Rapper. Que YBN Cordier ha crecido tanto y lo... Le doy gracias. Y tiene como un new sample de Scarface. Tiene, o sea, foto con mucho. Dr. Dre. Scarface. A comparación de sus homies Namir y el otro Almighty J, que están rapeando de pendejada. Él hasta tiene rola de Chance, con Chance the Rapper. ¿Qué más quieres, no? Common y tiene su rola con Her Love. Colaboran con Daniel Caesar, Special Guest Duel. Es básicamente I Used to Love Her Part 2. 3, 4, ya ni se sabe. Pero está curada, mete nombres de raperos contemporáneos, perdón. Sí. Y en su verso está curada, es Common. Rapea como Common. ¿Qué te esperas de Common? Está bien, si te gusta Common, te va a gustar. Y 40, Me gustó esa canción. Y 40, güey. Blueface está tan aferrado a copiar el flow y 40 no le sale. Y 40 lo perfecciona, lo tiene tan bien hecho que nadie. Aquí lo demostró. Chase the Money con Quavo, Issa Ferg, Scuba Q y el Rocky, el morrillo, Rudy Rich. Que ni cuenta. No sé quién es, pero surgió el Rocky como el novato de ahí. Igual una muy buena canción. Me gustó y 40 te sorprende. Dos corillos de se aventó uno Quavo y el otro Rari. Están curadillas. Siento que lo que hizo Rari lo puede hacer cualquier más. O sea, sí. Lo hubiera hecho dejar Quavo hacer todo el coro ya, ¿verdad? Pero A$AP Ferg me está gustando más cada vez más. Y Scooby Q, soy fan de Scooby Q, aunque su disco no me gusta tanto. De hecho, entre más dos escucho, más dos rolas me gustan. Siento que siempre me pasa esto, pero ya. Yeah. ¿Algo más que quieras decir de Baby Boy, for real? Se le quedó una canción. No me gustó, güey. Me sorprendió esa canción. Es Auto-Tune Feeling, for real. Auto-Tune. Es de una documental en Netflix. Sobre un señor que apoyó mucho la música, a los filmes y todo. Afroamericanos, y así que... Yes, sir. Es una letter to my grandfather. O sea, le hice una carta al señor ese que fue el abuelo de todos. Yes, sir. Los de hoy. Pero... Yes, sir. La canción en sí está rara. Lo siento rara. No estoy acostumbrado a escuchar tanto Auto-Tune. Ajá, o sea, este güey canta bonito. Ya nos ha enseñado varias veces, canta bonito y va mejorando cada vez más. Porque antes sí cantaba como... Aquí dio unos cuantos pasos atrás, no la juegues. Sí, pues me estoy sorprendido en forma mala, negativa. Porque me quedo, ¿qué pedo, güey? Así estoy. Y ya terminamos. Hemos llegado hasta el fin. Deja en los comentarios tu canción favorita de la semana. Si es FDK, Hispana, Chiste, Kikeo, Santa Fe Clan, Lefty, El Adrián, El Maníaco, si te gustó, explícanos por favor por qué. Pero la semana pasada que no pudimos estar aquí, también muchas gracias por asistir a toda esta gente como Jorge Iván, el MC Davo, el Robot, el Cuco. A Zig Morrison, te mando saludos. Chica tu madre. A Letra J, Noah Sainz. Y de Guadalupe. Saludos a Noah Sainz. Guadalupe acaba de salir en sesión de radio Los Ángeles. Está en YouTube. Key PX, ¿cómo se llama la acción? Hay que hacer unos plugs. Y tiene media hora ahí de show. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify, para que nos busquen. Yeah. Estamos en el Groupcast, estamos en Facebook. Si me quieres seguir a mí personalmente, es Fu-Levels en Instagram. Y Girl Ultra. Si me quieres escuchar. Sí, porque hablo mucho hago muchas historias. Me quieres ver mis fotos, mis videos, me quieres comentar, es en Heiser, en Instagram, HIISER. Si eres Girl Ultra, busques, eres más que bienvenida a seguirnos. Me des follow y me des. Y ya, dale like, coméntale, únete a nuestras redes sociales. Gracias por existir, gracias por escuchar hasta el final. Y we out.